Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega cuando le sale de los cojones, cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Estás escuchando Confesiones de un jugador. Programa número 102. Bienvenidos, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Ravenflow y en este programa no me encuentro solo. Miro el frente directamente al país valenciano para saludar al señor Darkseid. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Además te veo muy bien aquí, acompañado por el primer miembro de nuestro Bones of Steel Hall of Fame, obtenido ni más ni menos que por 3 platinos en la saga Dark Souls, Demon Souls, Vinland. Muy buenas tardes. Bueno, encantadísimo de teneros por aquí. Chicos, ¿cómo va la cosa? Bien, pues aquí estamos sudando mucho y jugando poco, pero bueno, pues hay momentos que es al revés. Ahora en verano, pues ya inclinaremos la balanza poco a poco. Bueno, yo este fin de semana he tenido un curso. Un curso, además de esos que te hacen reflexionar. Era un curso de discapacidad intelectual y envejecimiento. Y claro, sobre ese trasfondo se aplican muchas cosas que no tienen que ver con la discapacidad, sino con el envejecimiento sin más. Y hubo una reflexión curiosa de la gente que tiene un envejecer malo, el envejecer patológico. A ver si os suenan estas cosas y si las podéis extrapolar a algún medio. Por ejemplo, anhelo del pasado, hastío del presente y miedo al futuro. ¿Eso lo habéis escuchado en algún podcast de videojuego últimamente? Sí, hombre. Bueno, últimamente y hace tiempo también. Y yo me pregunto, chicos, ¿nos estamos haciendo viejos como jugadores? Hombre, nos estamos haciendo viejos como jugadores. Lo que pasa es que hasta ahora el medio se estaba haciendo viejo con nosotros, pero parece que últimamente como que le da un poco de miedo. Yo ayer, por ejemplo, estuve con el hermano pequeño de la señora Flo, un enano que tiene ahí sus 8 o 9 años, y él no tiene miedo a nada, ¿sabes? Hombre, que sí, a los 8 años tiene miedo a algo ya. No, pero me resulta curioso ver estas nuevas generaciones y ¿sabes? A veces creo que nos perdemos en el tema del análisis, en el tema de protestar siempre porque las cosas ya no eran como antes. ¿Sabes? A veces se puede ser feliz con lo que hay, aunque no sea lo ideal, ¿no? Pero últimamente en los podcasts de videojuegos siempre escucho sobre todo lo del hastío con el presente. Es que necesito mirar el futuro ya. Necesito ya que venga lo siguiente, porque es que lo de ahora, que son un montonazo de juegos de puta madre, súper barato, no me sirven. Es que ya necesito mirar el futuro. Es que con eso lo único que se consigue es no disfrutar lo que tenemos ahora. Claro. Es verdad que hay algunas cosas que están mal. Hay una serie de cosas que son denunciables. Y chicos, yo os propongo dos cosas. Uno es la que haría el señor Salvador Espín, que es decir, ve del Club de los Poetas Muertos y quedaros con la frase esa de Carpe Diem y aplicarla al día a día. Pero sin embargo, no podemos obviar la parte de vamos a ser aquí unos chicos que quieren proponer soluciones. Y de hecho, hoy vamos a tener un invitado especial. ¿Vosotros habéis oído hablar de Joaquín Relaño? Sí, hombre, bueno, de oídas. Vinland, ¿tú has oído hablar de Joaquín Relaño? Yo no. Bueno, Joaquín Relaño es el coordinador de la sección retro de Meristation y participa de forma habitual en el Meripodcast. Uh-huh. Joaquín Relaño, además, es una persona que siempre está denunciando una serie de cosas de forma a veces continua, hasta el punto de que a veces se dice, ah, es que, claro, Relaño siempre está con lo mismo. Es como es como la figura de Cassandra. ¿Sabéis quién era Cassandra? Pues aparte de una luchadora de Soul Calibur. No, pues mira, dentro de la mitología había una figura que podía ver el futuro. Por X motivo podía ver el futuro. Sin embargo, eso tenía un precio. Es que nadie la creía. Y hoy vamos a utilizar al relaño, no sé si como Cassandra, vamos a escucharlo. Vamos al menos a ver qué planteamientos trae sobre la mesa, porque le puse unos deberes curiosos. Le dije, Joaquín, en 10 puntos, fáciles, básicos, ¿cómo arreglarías tú el mundo de los videojuegos? Y hoy, en lugar de quejas, traemos soluciones. Vamos a ver lo que nos propone una persona. Este punto no deja de ser el punto de partida para que las cosas puedan empezar a cambiar. Sentarnos a hablar un rato y sentarnos a pensar. Entonces, unido a eso, vamos a repasar también una película que ha sido estrenada recientemente que se llama Indie Game The Movie. Ahora después el señor Darcy y yo nos sentaremos un ratito a hablar de la peli, pero antes de eso, hay un momento del programa en el que tanto Darkseid como Vinland, como un servidor, vamos a tener 15 segundos para contaros qué hemos jugado, qué música hemos escuchado, qué estamos bebiendo y cualquier otra cosa que seamos capaces de meter en 15 segundos. Chicos, si os parece, comienza Confesiones de un jugador 102. Bueno, pues si os parece, hoy vamos a comenzar con los 15 segundos de gloria del señor oscuro, el señor Darkseid. Mónico, ¿qué pasa? Nada, nada, aquí estamos encantados de tenerte de nuevo en Confesiones de un jugador. Y Juan, ¿qué nos trae hoy? ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos. Bueno, pues si queréis empezamos por la última adquisición que he hecho. Hay un nuevo miembro de la familia. Interesante. Ha venido un poco tarde, con 25 años de retraso o así, pero bueno, ahí está. Bueno, ¿y de qué se trata? Pues se trata nada menos que de una consola Nintendo Entertainment System, formato PAL, que bueno, que conseguí la semana pasada gracias a un chivatazo de Cookie y de Junko, y la verdad que muy contento. Madre mía, ¿y cómo se compra una NES hoy en día? ¿Dónde se encuentra? Hombre, poder ser se puede. Lo que el tema es dónde mirarlo. En eBay es siempre el recurso fácil, que siempre hay alguien que está subastando consolas viejas, ya sea Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, cosas así. O si tienes suerte, pues de vez en cuando asoma alguna en algún Cash Converters o tienda del estilo. Entonces este ha sido un poco mi caso. Yo la he comprado en una tienda de estas de compra-venta de segunda mano. Y bueno, pues la verdad es que, como ya digo, me enteré porque me avisó Cookie el otro día. Me estuvo comentando que pues había una NES, que además me comentó que estaba en muy buen estado, estaba limpísima, blanquita, muy muy reluciente ella ahí en la vitrina. Y bueno, porque me lo dijo ya fuera del horario de oficina. Si no, pues bueno, me iba corriendo y me la traía bajo el brazo. Pero bueno. Entonces, más o menos, fuiste al día siguiente, supongo, para asegurar la compra. ¿Y por cuánto te salió la jugada? ¿Y incluía algún juego? ¿En qué consistía el lote? Bueno, pues el lote es la consola completa, o sea, prácticamente lo único que le falta es la caja. Viene la, como digo, consola con su cable correspondiente de alimentación y para pasarse a la antena y todo eso. El cable este de audio-vídeo con las conexiones roja y amarilla. Dos mandos que además están impecables. Es que además parece que esté todo totalmente nuevo, como si fuera a estrenar la consola prácticamente. Madre mía, qué gusto. Y incluye un juego que es el cartucho este doble que venía el Super Mario Bros. Y el Duck Hunt, que por supuesto pues incluye también la pistola Zapper para poder jugar al Duck Hunt, que como ya digo, pues está todo en perfectísimo estado. De hecho, incluía la caja también, venía la caja, pero eso era lo único que estaba deteriorado. Entonces, claro, bueno, yo prefiero que se haya jodido la caja que se haya jodido la demás, la verdad, porque Bueno, vamos, y todo esto me ha salido por exactamente por 29,95 euros. Madre mía, qué gusto de compra, ¿no? Sí, un chollazo, sí, ya te digo, yo cuando me lo comentó, pues, bueno, me lo dijo eso cerca de las 9 de la noche, que si no, la tienda jamás está cerca de su casa, o sea que si no se hubiera venido a cenar conmigo, ¿sabes? Pero ya al día siguiente, pues ya pensé lo que pensé, digo, oye, voy para allá. Ya me fui para la tienda, llegué allí, se la levanté a alguien, por cierto, porque el dependiente me dijo que bueno, por lo visto alguien le había echado el ojo, pero bueno, pues yo disparé más rápido. Aquí el que no corre está claro que vuela. En fin, Juan, ¿tú habías tocado la NES con anterioridad en tus años mozo o poquito? Sí, sí, la NES, sí. Bueno, toqué más la NASA, que era la clónica esta que vendían en los, por entonces Continente, ahora Carrefour. Pero sí, bueno, incluso tiene ciertas ventajas la NASA, como por ejemplo por la ausencia del bloqueo regional y esas cosas. Pero bueno, que realmente en mis años mozos el concepto de consola pues no estaba tan extendido. O sea, lo que la gente tenía era ordenador y decíamos voy a jugar al ordenador. Ya. Entonces, pues el que tenía una Nintendo, pues bueno, pues hombre, era un poco el rey, sobre todo pues por el Super Mario Bros, pero porque el resto de juegos, hombre, molaban, está guay, pero la gente tampoco los conocía, ¿no? Tan ampliamente como los juegos de ordenador. Y yo sé que había jugado a unos cuantos y hombre, pues la verdad es que me moría por tener una, pero bueno, pues en mi casa, pues el tema este de consola, pues no eran mis padres muy partidarios de... Ya bastante mal miraban el ordenador como para encima decirles, oye, que os meto una consola aquí. Oye, yo y la consola... ¿Y cómo de repente dice... teniendo eso, tu Play, teniendo emuladores hoy en día, teniendo posibilidad de acceder a estos juegos, ¿qué te llevó a decir, oye, me la compro, quiero tener esto? Bueno, en buena parte por nostalgia, pero también porque es una cosa que me gusta mucho. Yo, ya sabéis que a mí el tema del retro me pirra. Y me encanta ese tipo de juegos, porque además pues yo crecí con ellos, crecí leyendo sobre ellos. Y es una espinita que tenía clavada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora que ya soy mayor, que bueno, pues tengo más posibilidades. Tampoco es que me sobre el dinero, pero bueno, digamos que de vez en cuando puedo dar un cierto capricho. Pues bueno, pues estas cosas se te ponen a tiro y oye, pues no sé, son unas cosas que en fin, pues oye, hay quien se compra un coche, hay quien colecciona, yo qué sé, cualquier cosa, pues a mí me gusta tener estas cosas, me gusta tener juegos antiguos y consolas antiguas. Lo positivo es que esto hoy en día es verdaderamente barato, simplemente hay que estar un poquito a la caza, al acecho y repasarse un poquito las tiendas de segunda mano. En este sentido, Juan, ¿tienes planteadas futuras adquisiciones para la consola o tienes una especie de lista de deseos con cosas que te gustaría tener? Sí, desde luego, hombre, siempre hay una serie de títulos que se intenta localizar. Lo que pasa es que, claro, hoy en día, pues muchos de sus títulos o son muy difíciles de encontrar o son exageradamente caros. Pero bueno, hay otros que están dentro de un límite razonable e incluso otros títulos que a lo mejor no habías pensado en un primer momento, pero esto que te pones a echar un vistazo y dices, ay mira, pues esto me gustaría tenerlo. Entonces en este sentido, precisamente ya he hecho la primera adquisición para la consola, la he hecho a través de eBay en una subasta y bueno, pues en mí no podía ser de otra manera, se trata del Bubble Bobble para Nintendo, que era el cartucho solamente, pero bueno, con eso me basta. Me sale aproximadamente por unos 15 euros, que considero que está muy bien, teniendo en cuenta que incluye gastos de envío y que viene desde el Reino Unido. Así que, bueno, pues muy bien. Si me llega eso y teniendo dos mandos también. Pero vamos, teniendo este juego y dos mandos, pues ya por lo menos la diversión para el verano ya me la aseguro. Y luego ya, pues si veo alguna otra joyita... Hombre, lo ideal sería echarle mano a algún Super Mario 3 o Zelda, pero bueno, es que me pueden sacar los hígados por eso. Si te pueden hacer, por ejemplo, con el Star Wars que salió, que era genial. Hay un Ninja Gaiden muy bueno, algún Castlevania se puede encontrar también ahí. Sí, los Castlevania precisamente los he estado mirando y bueno, hombre, no son barateros, pero tampoco es nada descabellado, así que posiblemente pues me lance por uno. Una recomendación es que no dejes de pasarte por los Cash Converters de vez en cuando, que hagas ronda, porque yo, por ejemplo, me compré el WWF WrestleMania a 3 euros. Sí. No, incluso aquí en Valencia la suerte que tenemos es que nos queda una tienda Canadian, que es, tengo entendido que es la única que sobrevive de cuando existía pues madre Centro mía. Mile y todo esto. Uh-huh. Y allí tienen bastante material antiguo, estoy refiriendo a juegos de Game Boy, de Super Nintendo, de Mega Drive, de Master System incluso. Y bueno, pues de vez en cuando me voy pasando. Y por supuesto, pues por las cadenas estas de segunda mano, Price Minister, Zex, Cajonverters, la tienda donde me la compré, que se llama B-Market o algo así. O sea, hay varias cadenas por aquí que bueno, sí, es bueno. A mí que me gusta pasear también, pues es bueno pegar una batida, echar un ojo y quedarte con lo que hay. Bueno, Vinland, ¿qué te parece la compra que ha hecho el amigo Juan? Pues a mí me parece que ha hecho lo mejor que podía hacer. Por ejemplo, es que él la va a disfrutar y que además que yo entiendo lo que dice y vamos, yo haría lo mismo. Si yo tuviese, yo tengo la oportunidad de comprarme una consola antigua que ya casi no la encuentras por ningún lado, que si la encuentras tiene que ser a precios exagerados y me la encuentro a 30 euros, yo me la compro de cabeza. Claro. Sí, sí, es que además... Bueno, es... Sí, sí. No, solamente iba a comentar que es que perfectamente podían haber cobrado en doble en alguna subasta online o cualquier sí, sí. otro sitio. No, sí, claro. la suerte que tienes es que si vas a veces a tiendas de segunda mano como eso, como Cash Converters y tal, parece que no saben cuál es el valor que puede tener. Como el valor que puede tener en eBay, por ejemplo, porque, claro, es lo que dice Juan, que tienes una NES a 30 euros en un lado, pero a lo mejor en eBay te la encuentras a 70, 80. Sí, y más es que en el caso esta, que de verdad me gustaría que la vierais en vivo, porque pues, yo he puesto algunas fotos en el foro, pero claro, no es lo mismo. Es que yeah. En serio, es que está absolutamente nueva. Es que si me dices, no, es que sale nueva de fábrica, me lo creo, de verdad. Bueno. Es que tiene pinta de estar por estrenar. ¿Has llegado a jugar a alguno de los juegos que te venían incluido, al Duck Hunt o al Super Mario? Sí, he probado ya ambos, para verificar que todo estaba bien, que la consola funcionaba, funciona todo a la perfección, y sí, me he echado mi partidita al Super Mario y al Duck Hunt. ¿Cómo has vivido el reencuentro con el primer Super Mario en la actualidad y qué te ha parecido el nivel de dificultad? Bueno, pues a Super Mario a estas alturas, la verdad que había jugado ya un montón de veces, pero claro, hacerlo en su soporte original, pues la verdad que era emocionante, en cierta manera. O sea, tengo que decir que me sentí un poco como un crío, ¿no? Y lo cierto es que muy bien. Me sorprendió sobre todo el mando de NES. Yo no sé si es porque a lo mejor mi memoria me jugó una mala pasada o porque el chaval que la tenía en su día y con el que jugué yo le daría mucha tralla, pero el mando es mucho más suave y más cómodo de lo que lo recordaba. Y ciertamente jugar así al Super Mario, bueno, pues ha sido una gozada. O sea, la dificultad es... Bueno, es que claro, es que vamos a decir del Super Mario, es que todo en ese juego es genial. No es demasiado fácil ni demasiado complicado, o sea, está todo en su punto. Genial. ¿Llegaste a pasártelo? No, nunca he llegado a pasármelo. Y el otro día realmente tampoco jugué mucho. Jugué lo justo para pasarme el primer mundo, comprobarme que todo estaba debidamente en orden. No sé si sirve de algo, pues no me mataron. Pero tampoco es de especial mérito, ¿no? El primer mundo no es tampoco demasiado complicado. Ok. ¿Has llegado a probar también la pistola, la Zapper? Sí, la probé con el Duck Hunt y efectivamente pues todo en orden también, ¿no? Teniendo conectado el mando, o sea, el pad normal de NES para seleccionar las opciones y comenzar el juego, y en el otro port la pistola Zapper, pues nada, me eché una partidita. Ahí lo que pude comprobar es que claro, la tele que tengo yo aquí es una tele plana, entonces claro, la Zapper no se lleva muy bien con las teles planas. No pilla muy bien la posición del disparo, pero como pienso usarlo en una tele de tubo, pues realmente tampoco habrá mucho problema. He comprobado que funciona, realmente pues no hay mucho más. Y una cosa, Juan, ¿cómo se lleva precisamente un Super Mario o una NES con una televisión plana? Pues se lleva muy bien. Yo no he apreciado muchos problemas de visión ni nada. La tele que tengo aquí, pues claro, tampoco es una maravilla. sé que tampoco sé cómo se verá en una tela así de calidad o algo, pero desde luego yo puedo decir que en la que tengo aquí lo he visto todo muy bien. No he apreciado así ninguna distorsión grave ni nada que me impida jugar. Y sí que, pues, la verdad que muy contento. Hombre, lo que pasa en las consolas antiguas, las consolas que suelen ir por antena y eso, siempre parece que se ven mejor en pantallas de tubo que en claro. pantallas de LCD o plasma. Bueno, pero eso es como un cable RGB normal. Acuérdate sí. cuando antes lo bien que se veían los DVD y consiguieron con las teles nuevas que se viesen como el culo. Claro, bueno, el cambio de definición, todas esas cosas, pues bueno, es lo que hay, pero vamos, ya, tío, tampoco, no es ningún drama. Yo desde luego no he apreciado nada que me haga decir, esto de aquí, y mira que yo soy quijilloso también para las cosas. Bueno, oye, con esto estoy seguro que a más de uno lo ha removido un poquito por dentro y seguro que ahora mismo está pensando, madre mía, si yo tuviese la suerte que ha tenido Juan de encontrarme con una consola, ¿con cuál me gustaría encontrarme? De hecho, os invito a que os paséis por el post del programa y nos contéis qué situación parecida os gustaría que os pasase. Por ejemplo, decir, me encantaría tener una Super Nintendo nueva por 50 pavos con el Street Fighter y el Super Mario World. O me encantaría una Mega Drive con lo que sea. Pasaros por el post del programa entre www.confesionesdeunjugador.es y contárnoslo, porque es una de esas cosas que, Juan, has tenido mucha suerte. Y, sí. Y oye, vamos a hacernos aquí la película cada uno de lo que nos gustaría. Por ejemplo, a ti, Vinland, ¿qué situación te gustaría que te pasase similar? Pues a mí me molaría encontrarme una Game Gear, una Master System. Que funcionase. Y si pudiese ser una Mega Drive, porque yo tengo una Mega Drive y lo que pasa es que se o no va o yo no sé cómo hacer que se coja el canal de la consola. Pero me gustaría conseguir otra Mega Drive que funcione y tenerla ahí de... Pues algún día me da pues por ahí. Mega Drive sí que he visto yo a menudo en Cash Converters, ¿eh? Sí, no, sí, me pasaré algún día a ver si encuentro estas cosas. Pues a mí me gustaría, cosita, por ejemplo, una Super Nintendo. La Super Nintendo es una máquina a la que le tengo yo cariño. Es lo típico que me la dejó mi primo una temporada. Yo le dejé el NBA, pues no me acuerdo qué NBA era, el 94, el 95, de estos de EA Sports. Y él dice, pues yo te dejo la consola. Al final, él se quedó con mi juego y yo hubo un momento, 2 años después, que por vergüenza le devolví la consola. Pero pasé unos años muy simpáticos con la Super Nintendo. Entonces, en ese plan, oye, Juan, ¿qué más cositas has tocado? Pues a ver, ya volviendo a tecnología actual, pues mira, he estado tocando últimamente un juego de PlayStation 3 que se llama Starhawk. Que este, bueno, es una novedad o será una novedad dentro de poco. Bueno, pues estaba haciendo un poquito de primer contacto, una copia de estas de prensa, ¿no? De prueba. Efectivamente, a Confesiones de un Jugador nos mandaron una copia y pensamos que tú te podías encargar del tema, aprovechando que viniste para el programa 100, le has estado dando. Y buenas noticias. Para empezar, una cosa que me contaste que me encantó, y además que últimamente está haciendo los Sony con los pases online, es recompensar al que se lo compra de primera mano. Sí, porque bueno, el juego, como dices, lleva un paso online, entonces tú tienes tu código para meterlo en la Store y que te descarguen pues lo que es el código, el programita que te activa el acceso a los servidores. Pero en el caso del Starhawk, además de eso, te baja también el juego original, o sea, la precuela de PlayStation 1, porque resulta que este Starhawk es una secuela de Warhawk. Es como digo, pues un juego que salió en la primera PlayStation y que al canjear este código del pase online, pues te incluye la descarga gratuita en su versión PS1 también para PS3. Ajá, yo recuerdo que toqué la anterior entrega, el Warhawk este, lo toqué en la versión de Play 3, que tenía un online muy divertido y además, lo curioso, pusieron una demo con modo online y todo lo demás. Y yo, fíjate que no me gusta mucho el online, pero esa demo me la rejugué un montón de veces. Y además es lo típico que dices, no me puedo creer que le dedique tanto tiempo a esta demo. Cuando estuvo barato, me lo pillé y no volví a jugar en la vida. Paradoja Hombre, curiosa. en estos títulos lo mejor que tienen, o por lo menos lo que más publicitan, es el online. Pero, hombre, en el caso de Star Hawk, yo que eminentemente he tocado lo que es el modo campaña, o sea, el juego para un jugador, la verdad es que no he quedado descontento. O sea, es que tiene una serie de ingredientes que a mí, pues, me ganan. O sea, yo tengo la teoría de que hay una serie de elementos en el universo que, una vez combinados, ¿vale?, en números de dos o de tres, pues forman grandes cantidades de lo que se llama el win. O sea, la materia de la que está hecha. Las cosas que molan. Y aquí tenemos una combinación, a mi parecer, muy acertada de ambientación futurista, western y robots gigantes. Entonces, Wow. a mí esto me mola. Yo cuando empecé a jugar al juego, sin apenas saber demasiado de qué iba, sabía que era un shooter en tercera persona, un juego de acción. Bueno. Vale, yo me lo pongo, empiezo a verme la historia que hay y me empiezo a ver la ambientación. Y ahí, pues chico, a los 5 minutos estaba ahí y dice: oye, pues esto está guay, pues esto mola, ¿no? Y es que resulta que puedes hacer edificios, o sea, al estilo de los RTS, el rollo Age of Empires y cosas así, ¿no? Esto que dices: bueno, pues aquí monto una taberna para que se emborrache la gente, aquí monto una fábrica de mosquetones, aquí monto la cuadra para que salgan las unidades a caballo. Bueno, pues es algo parecido, solo que aquí lo que tienes son cosas como, por ejemplo, pues un búnker de suministros que te monta una torreta así con parapetos y coberturas, y donde puedes coger lanzamisiles. Hay una cosa que se llama establo, que lo que tiene no son caballos, sino que son una especie de motos bastante chulas además. Bueno, pues cosas así. Y además es curiosa también la forma de ponerlo. Es que cuando tú pides una, lo pides literalmente. El protagonista coge su comunicador: oye, que necesito tal. Y de repente, pues como caído del cielo, te dejan caer ahí, pum, a peso el edificio, y ahí lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se da, pues eso, como en escenarios, ¿no?, previos a una oleada de enemigos, ¿no? Entonces tú vas recogiendo energía, con esa energía te pagan los edificios, y ya a partir de ahí, pues vas haciendo frente a lo que te venga, pues poner también torretas defensivas, muros, y bueno, y salir, pues, para adelante como un machote. Como has comentado, esto parte como está muy apoyado en un componente online, pero por lo que Sí. nos cuenta, hay como un modo principal en el que hay un protagonista, ¿verdad? Sí, hay un protagonista que bueno, pues tiene su historia, la cual, pues, bueno, no voy a profundizar mucho pero sí, tiene una historia más o menos atrayente, ¿no? Tiene que ver con todo lo que está pasando en el juego, y es, pues, bueno, un protagonista pues bastante duro, ¿no? Un tipo rudo, como corresponde a estos casos. Pero una cosa, Y entonces, ¿cómo está estructurada la campaña? La campaña, esto está, ¿qué hay que hacer en los diferentes escenarios? ¿Son en plan escenario abierto, en plan escenario en pasillero? ¿Cómo está no. planteado esto? Pues mira, son escenarios abiertos, pero es que aparte de eso hay algo de variedad en los escenarios. A ver, en los momentos estos que vas a pie, tú estás en la superficie de un planeta, por lo general, pues bastante rocoso y desértico, ¿no? Como si estuvieras, pues, en mitad de Yuma o de los desiertos de estos que se veían en las pelis de los Spaghetti Western. Y ahí, pues, sí, es un mundo abierto que tú puedes recorrer, puedes subirte en tu moto, ¿no? Como comentaba antes, ¿no? Son una especie de motos voladoras, tipo los Landspeeders de Star Wars, pero que tiene una función de salto en la cual despliega una especie de alas como si fuera de insecto. O sea, es un diseño que está bastante chulo, la verdad es que me llama la atención. Y bueno, pues ahí es un shooter en tercera persona, pues como lo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Tú vas dando cuenta ahí de los enemigos que te salen. Pero es que, de repente, pues, de cambiar de una misión a otra, en un momento dado pasas de estar a pie en este planeta a verte en el espacio, metido en un caza, en mitad de una batalla, contra naves enemigas, defendiendo un convoy, que es, en este caso, una nave de transporte enorme. Y lo mismo, oleadas de enemigos, entonces ahí ya tienes que afinar tu punto de mira, ¿no? Atacarles pues con ametralladoras, con misiles guiados. Y en otro momento dado, ese caza que llevas se transforma, como si fueran las Valkirias de Macross, en un robot tripulado, con el cual vuelves a bajar a tierra firme, o en este caso, pues al puente de la nave, a seguir repartiendo estopa, a seguir disparando desde ahí, a liarte a pisotones con lo que haya por debajo. No sé, la verdad es que son elementos que yo por lo menos no me los esperaba y no me disgustan en absoluto. Bueno, en un principio la cosa no suena mal. A nivel visual parece resultón, ¿verdad? Sí, a nivel visual, hombre, no es la quinta maravilla, pero como dices, sí, es bastante, bastante resultón. Incluso tiene unas secuencias así que te va contando la historia que a mí me recuerdan bastante a Infamous, a esas partes de cómic que te iban explicando un poquito la historia de Cole y todo esto. Pues aquí un poquito igual, además jugando también con las luces y las sombras, tiene este tipo de toque. Una cosa, Juan, has dicho que más o menos la combinación esta del win se apoya a veces en combinar cosas, que en este caso eso sería un ejemplo. Sin embargo, esto es divertido a la hora de la verdad. Esto me divierte a mí ir por ahí con mi moto esta, moviéndome por estos territorios, me bajo, me lío a tiros, me subo, me monto en la nave espacial y luego en el robot. Esto es divertido. ¿O hay alguna parte a lo mejor que adolezca un poco o que tú veas que es un poquillo más floja? Bueno, el juego tiene altibajos como todo, pero en general yo lo veo bastante bien. O sea, a mí se me está haciendo entretenido. La verdad es que también puede ser porque a lo mejor no partía con unas altas expectativas de este juego, sino que más bien iba a ver qué me encontraba. Pero yo en general lo veo bastante bien. O sea, lo veo un título entretenido que recordemos que estamos hablando de su modo campaña. Pero luego aparte tiene la función online, que es donde está la chicha. Claro. Y francamente, pues yo lo veo interesante. De hecho, el anterior, el Warhawk, era un juego íntegramente online. Sí. Solamente online. Pero sin embargo, aquí parece que al haber añadido una campañita que comentan que no es demasiado larga, pero, sí. Pero bueno, no deja de ser un detalle que te la pongan cuando para luego ya enseguida pasar al multijugador. ¿Tú lo has llegado a tocar ese multijugador o todavía no? Todavía no, porque, bueno, alerta de spoiler, he ido de cráneo todo el mes. Ajá. Entonces, bueno, pues la verdad es que no he tocado apenas nada. De hecho, mis 15 segundos de gloria pues no van a ser mucho más largos. No hay problema. Pero vamos, ya digo que el multi tiene muy buena pinta. La verdad es que en cuanto tenga un hueco estoy deseando localizar alguna partidita y meterme y... Uh-huh. En el anterior nunca había problema para encontrar partidas y aquí no tiene pinta que tampoco vaya a haber dificultades. Eso sí, puedes encontrarte pues nivel. Tengo entendido que en el multijugador este hay un cooperativo en el que tú y tres compañeros pues tienes que ir resistiendo oleadas de enemigos y tal. Sí. Al estilo del modo Horda de Gears of War hay el típico deathmatch. Y luego un poco el todos contra todos, ese típico en el que pueden hasta 30, otros 31 jugadores, pues pueden estar ahí y montarse la gran fiesta de los tiros, ¿no? También creo que hay un captura a la bandera y tal. Y una cosa que no sé si estará aquí, uno de los modos más divertidos del anterior juego, del Warhawk, que era como conquista de zona, al más puro estilo Battlefield, de ir conquistando zona y eso. Sí, bueno, son los modos típicos, ¿no? Del multi, lo que es la variedad de modos de tanto de enfrentamiento como cooperativo, pues yo creo que desde el Unreal posiblemente pues son casi una constante, pero que está bien que estén aquí porque, bueno, pues tienes variedad, tienes varias opciones y la verdad que tienen todos muy buena pinta. Uh-huh. Tenemos por aquí a Vinland escuchando más o menos tu disertación sobre Starhawk. ¿Te lo está vendiendo, Xavi? Pues es que a mí los juegos en los que me importa más el modo online que el modo offline... No me, o sea, siempre que sean juegos así en plan de tiros o de acción, no me suelen llamar mucho la atención. Pero sí que es verdad que tiene buena pinta y que no descarto al menos probar el modo offline. Yo una vez... Sí, perdón. No, sí, que a ver, los juegos de... Por lo que me has contado me recuerda un poco a Lost Planet 2. Quizá con menos tiros o no sé. Pero por la parte de los offline, la verdad es que sí que me puede interesar. Pero claro, conociendo que su predecesor es el Warhawk y el Warhawk, como ha dicho Raven, era solo... Supongo que el juego se apoyará más en tener un poco... Tener más importancia en el modo online que en el offline. Uh-huh. El juego actualmente, pues, ha salido al precio de 60 euros. A 60 euros, Juan, ¿cómo lo ve? A 60 euros no veo nada. Ya. Vamos a ver. Pero, vamos, yo... Hombre, yo este juego... Yo me lo pillaría a 20. Para ser francos. Yo lo pondría a lo mejor en la misma liga que el Warhammer 40.000, el Space Marine o juegos así similares. O son juegos de acción que... Bueno, este si acaso está un poquito por encima, porque la verdad es que el online del Warhammer 40.000 es bastante pobre. Este tiene muchas más opciones y bueno, pues, pero que es que son juegos que vienen un poco pues como de puntillas, ¿no? Sin armar mucho ruido, que bueno, pues si te convence, pues es gratificante, si no te convence, pues no tienes nada más que hacer. Pero bueno, ya te digo, yo no, lo cierto es que me ha gustado más de lo que esperaba. Incluso una vez he probado el juego, pues me he dedicado a fijar un poquito por internet a ver qué decía la gente. Y lo cierto es que me ha sorprendido que tiene bastantes buenas críticas. Bueno, genial. Desde luego, lo que has comentado resulta súper interesante. Y bueno, yo si me lo encuentro al precio que has dicho, eso, a unos 20, 15 pavos, iré de cabeza a pillarlo. Juan, ¿has estado escuchando un poquito de música? ¿Has visto alguna peli interesante? ¿Algo más que quieras comentar para ir concluyendo tus 15 segundos? Bueno, he estado escuchando básicamente lo mismo de siempre. En el programa 100 ya comenté que me había tirado a la vertiente de TVOs, ¿no? con este podcast de Charrando de TVOs. Y lo he seguido un poquito con otro podcast que he incorporado recientemente, que se llama La Biblioteca de Trantor, que bueno, hace referencia a la saga La Fundación de Isaac Asimov. Una historia larga que no voy a contar ahora, pero bueno, el programa con el título que tiene, pues lógicamente se apoya mucho, es eminentemente sobre sagas de literatura fantástica, de ciencia ficción, y pues también un podcast muy interesante. Llevo unos poquitos escuchados y la idea es pues seguir escuchando más para diversificar un poquito más de temática. Aparte de eso, pues lo de costumbre, confesión de un jugador, Game Over, fase bonus, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué estás bebiendo, Juan? Pues estoy bebiendo mi típica clásica Steinburg negra, que ya pues prácticamente no me falta. Pero tengo que decir que si le echo el ojo por aquí a la Argus esta que degustamos en el programa 100, alguna botellita va a caer, ¿eh? Porque la verdad que estaba rica. Nada, esa la puedes encontrar en el Lidl, la Argus. Y bueno, en mi casa todavía quedan 30 litros. Si te has quedado con ganas y ves que no la encuentras en ningún lado, al menos que sepas que te están esperando. Joder, pues será lo único que tenga ganas de comprar del Lidl, tío, porque de verdad que estaba buena. Bueno, pues si os parece, yo voy a ir a buscarme una cerveza y pasamos a los siguientes 15 segundos. Vinland. Dime. ¿Está usted por ahí? Estoy. Espero que tengas una cerveza bien fresquita, porque es el momento de tus 15 segundos de gloria. Pues aquí está, ya está abierta. Ajá. Y todo. Bueno, ¿qué marca está consumiendo? Nah, yo soy más clásico, yo soy de Sandy Cruzcampo. Ajá. Yo soy muy moñas para las cervezas. Vaya. Has dicho Sandy, ¿verdad? Sí. Oh my. Yo he ido Sandía y Cruzcampo. En fin, no voy a decir nada. Estás despedido. Pero aún así, ya que estás aquí y ya que sabemos que has jugado a uno de los títulos más esperados de PlayStation Vita, antes de despedirte, vamos a sacarte un poco el pringue. Cuéntanos todo sobre Gravity Rush. Bueno, pues a ver. Gravity Rush, pues nada, como ya sabéis, es uno, como ya ha dicho Raven, uno de los juegos más esperados de Vita. El que se suponía que iba a hacer que las ventas de Vita aumentaran. No ha sido completamente el caso, pero eso no quita que Gravity Rush sea un juegazo, vamos, desde el minuto uno. Y bueno, lo primero de Gravity Rush que llama la atención es su aspecto gráfico, que es muy así, muy de cómic. Es más, algunas escenas argumentales están hechas como en cómic, que tenemos que ir pasando las hojas con el dedo en la pantalla. Que eso sí que está hecho más en plan rollo dibujo de cómic, pero el aspecto gráfico es muy parecido. Tiene esos tonos así, rollo pastel, muy... No sé, muy, muy llamativo, muy bonito, la verdad. La verdad es que el juego entra por los ojos bastante bien. Y bueno, por lo demás, pues nada. Lo más divertido del juego, pues eso, poder manejar la gravedad a tu antojo e ir por ahí, vamos, por todos los lados que quieras del mapa, con ciertas limitaciones, obviamente. Pero mola mucho el hecho de que hayan dado mucha mucha importancia a lo que es el uso de la gravedad, y casi todo lo que haces en el juego está relacionado de una forma o de otra con ella. Imagínate, sí, que yo no tengo ni idea de qué va esto de Gravity Rush y cómo es que de repente puede ir por una ciudad alterando la gravedad. ¿Qué historia me está contando este juego y de qué va este juego? Pues mira, la ciudad, o sea, el juego está situado en la ciudad de Hexville, que es una ciudad que está como flotando, una especie de... Hostia, Hexville. Sí, sí. Está flotando sobre una especie de universo, por decirlo de una manera. Y entonces empiezas con el juego con la chica protagonista, que no se acuerda de... que tiene amnesia, que dices tú, ¡guau, qué original! Es un juego de rol, sí, que la protagonista tiene amnesia. Eso, los protagonistas de los juegos de rol y de anime tienen unos problemas con la amnesia. Sí, sí, es que eso... Los neurólogos ahí se hacen de oro, tío. Más rábicos de pasa. Es que otra solución no hay. Rábicos de pasa, más sardina, más fósforo. Y nada, y la chica esta se encuentra con un gato negro que es así como que es un poquito extraño, digamos que no es muy normal ese gato. Y nada, resulta que ese gato le da el poder de manejar la gravedad. Coño, y entonces, pues vaya gato. Sí, sí, eso es la hostia de gato. La mía solo duerme, tío, y suelta pelo. La mía era en verano, busca sitios fresquitos. Bueno, pero no, aparte de eso... No es alterar la gravedad, pero la gravedad es no. útil. No, y además eso es curioso, ¿no? Es la historia de la chica, de una chica rubia, de muy buen ver, y dice el gato, oye, eso es típico que tú ves pasar a la rubia por la calle y dices, joder, está para levantarla en peso. Pues el gato se lo toma al pie de la letra y le aporta, sí, la posibilidad de levantarse en peso incluso ella sola. Bueno, o con gente, o con objetos. Sí, verdad. O sea, si tú le das al botón de la gravedad cerca de la gente, tú te llevas a la gente pues delante de ella. Ajá, o sea que es ella la que va levantando en peso a la gente, ¿no? Exacto, y además, yo lo que hago, que es muy cruel, es ir con gente por la ciudad volando, y cuando estoy cerca del borde, cancelo la gravedad y ellos salen despedidos y se caen por el vacío. ¡Oh, sí, qué grande! Qué maligno, eres. Pero, entonces, vale, vemos esta historia, bueno, pero ¿qué me estoy encontrando yo aquí? ¿Esto es un juego de lucha, de plataforma, de rol? Pues es un action RPG. O sea, tú vas por la ciudad, te vas moviendo, vas haciendo desafíos, vas haciendo misiones, y de vez en cuando, pues, normalmente en las misiones, y en los desafíos, en algunos, porque hay desafíos que son de hacer carreras, llega hasta tal punto, de tal punto hasta tal punto en tanto tiempo. Y otros que son, mata tantos enemigos como puedas. Y nada, entonces, es eso, salen los enemigos y nada, entonces es una acción RPG. Lo que pasa es que digamos que el combate es un poco extraño porque solo tienes un ataque, que es dar patadas, puedes saltar y tal, pero claro, la gracia del combate está en utilizar los poderes de la gravedad. Que es que tú te puedes poner la gravedad y puedes lanzarte a darles una patada en el aire, o coger objetos y lanzárselos, o utilizar poderes especiales, todo más esto, especiales todavía. ¿Todo esto se realiza de forma sencilla? ¿Es fácil de manejar este título? Sí, porque... sí, sí. Es muy simple, lo que pasa es que tengo solo una queja, que es con una habilidad que es el deslizamiento de gravedad, que tienes que tocas con los dos dedos las esquinas de la pantalla. Pueden ser las de arriba o las de abajo. Entonces, Kat, que es como se llama la chica, se empieza a deslizar a bastante velocidad. Entonces, para girar tienes que inclinar la Vita. Y eso es lo único que no me... Ya. No me, a lo mejor es que yo soy torpe, pero a mí no me, no me... Se me complica un poco eso, la verdad. Uh-huh. Aparte de eso, todo el control es muy sencillo. O sea, es muy simple. Uh-huh. Eso es lo bueno, que hace que mucha gente, sin tener experiencia en ese tipo de juegos o tal, pueden acceder al juego y jugarlo perfectamente de principio a fin. Una cosa positiva es que si tenéis la consola podéis descargar la demo, aprovechando, lo digo porque aprovechando que en www.confesionesdeunjugador.es han abierto un post dedicado a las demos, en plan, oye, mirad esta demo que interesante es, tal. Este juego tiene una demo desde la que se puede probar este esquema que a lo mejor dice, es que esto que me está contando Vinland, no sé si me va a gustar. La bajas, la pruebas. Y eso, pero vamos, de momento todo lo que estás comentando suena bien. ¿Aquí en algún momento, además, existe la posibilidad de mejorar las capacidades de tu personaje? Sí, a medida que vas matando enemigos o te los encuentras por los escenarios o haces bien los desafíos, y según el grado que tengas, pues te dan unos cristales que sirven para mejorar tus habilidades, obviamente, o para reparar, entre comillas, ciertas zonas de la ciudad. Que pagas, por ejemplo, pagas 20 cristales, pero te abren un desafío con el que puedes conseguir a lo mejor 200 o 300. Ajá. Entonces tienes que utilizar un poco las dos cosas como, o sea, todo, tienes que, a ver, digamos que tienes que explorar todo el escenario y hacer muchos desafíos para poder conseguir mejorar bastantes cosas, porque la verdad es que no te dan mucha cantidad y en cambio las habilidades son, algunas de ellas son bastante caras de subir. Okay. O sea, pero no existe el concepto de subir de nivel. Ya. ¿Sabes? Lo que pasa es que tú vas subiendo las habilidades, te vas haciendo más fuerte. Pero esto va entonces como si fuera por árbol. Sí, no. O sea, tú simplemente tienes, por ejemplo, salud. De nivel del 1 al 8, pues gastas los cristales para subir ese atributo. Ok, ok. Entonces tienes... La aventura, ¿cómo está estructurada? ¿Esto es en plan sandbox? ¿Es en plan por misiones? ¿Cómo se desarrolla la historia? El mundo es libre, o sea, el mundo está abierto completamente, tú puedes viajar por donde quieras, pero está hecho, o sea, tú avanzas la historia a base de misiones. Entonces, claro. Entonces, digamos que hay una misión por capítulo, entonces, pues, tú la cumples y se van abriendo, pues, nuevas zonas, nuevos desafíos, tal. Ajá. Pero es eso, es mezcla un poco las dos. El mundo es abierto, pero claro, para seguir la historia tienes que hacer las misiones. O sea, como en el Mafia, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Sí, exacto. Ok, ok. Decir que, claro, la mayoría de la acción tiene lugar en la ciudad esta que has comentado. Sí y no, pero la parte de no son spoilers, con vale, lo cual sin problema. Dejamos apartados, pero sí, la mayor parte de la acción está situada en la ciudad. Tal y como has comentado, el estilo visual de este juego es una cosa verdaderamente muy especial. Y has dicho que la acción tiene lugar en la ciudad esta de... ¿Era Hexville o cómo era? Hexville. Vale. Hex es algo así como magia, ¿no? O brujería, más bien. Es que... Se escribe Hexville, como Hex Sevilla. Sí, exacto. Bueno, es que... La arquitectura de la ciudad, ¿cómo está resuelta? ¿A qué puede recordar esto? Pues puede recordar... A mí sinceramente me recuerda mucho a lo que viene siendo Londres. Ajá. O sea, a mí yo la veo, pues eso, edificios altos, casas así. No es nada futurista. O sea, a pesar de que sí, es una ciudad que flota, tiene trenes que flotan y todo, y tiene clubes aerostáticos, pero la ciudad es un poco... Es un poco, digamos, rollo steampunk. Uh-huh. Tiene una mezcla entre lo que viene siendo Londres y cosas modernas. Ok, ok. Hay quien lo llama retrofuturismo, eso. Pues esos son unos hipsters. Sí. ¿No? Oye, que eso lo he dicho yo alguna vez en el programa, ¿eh? Pues eres un hipster. Bueno. El prefijo retro mola mucho. Claro, retrofuturismo, retrorotura, retrovisor, es que mola. Claro. Sí. Bueno, más cositas del juego. Esto, por ejemplo, ¿estoy siendo frívolo si te pregunto por los trofeos o...? No, pregunta, hombre. Vale, pues cuéntame. ¿Están fáciles, difíciles, son divertidos? Pues son divertidos, pero hay algunos que son difíciles de conseguir. Porque, por ejemplo, hay algunos trofeos que son de hacerte todos los desafíos en oro. Wow. Y los desafíos son chunguetes. O sea, yo no sé si cuando esté casi al final del juego que tenga ya las habilidades más subidas de nivel y ser más fuertes o ser más rápidas, será más fácil conseguir los trofeos de oro. Pero de momento yo no he podido conseguir ninguno, como mucho uno de plata. Y además, como algunos desafíos están que tienes que hacer una contrarreloj utilizando solo el deslizamiento este de gravedad que os he dicho antes que odiaba un poco, sí, pues seguramente no conseguiré todos los oros. Pero la verdad es que el juego está bien. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que el juego viene ya con trofeos para futuros DLCs. Sí, vaya tela. Y además creo que viene con, no sé si son 3 o 4... sets diferentes de trofeos. Has dicho sets, no 3 o 4 trofeos. No, o sea, tú cuando tú entras en la pestaña de trofeos, que te pone Gravity Rush, le das y te sale Gravity Rush al juego normal y te salen abajo 3. Es que no me acuerdo si son 3 o 4 DLCs, pero, o sea, 3 o 4 packs de DLCs. Ok, ¿se sabe lo que van a incluir esos DLCs? De hecho, creo que hay uno ya disponible en el store. Pues si lo hay, la verdad es que no me he fijado. Pero creo que son o trajes o desafíos. Espera, voy a coger un momento la vida y lo voy a mirar, que la tengo aquí al lado. Y así ya nos quitamos de dudas y seremos todos mucho más felices. Pero vamos, la parte buena, mientras sean trofeos que valgan, que sean DLCs que valgan la pena y que no sean muy caros. Creo que el primero, por ejemplo, estaba en torno a 4 euros. Eso ya es resulta un poco caro, pero bueno, mientras valgan la pena. Depende, pues mira, también del DLC, pero... Pues mira, hay tres. O sea, está el juego normal y hay tres paquetes, que es paquete de doncella, paquete de espía y paquete de fuerzas especiales. El de fuerzas especiales es el que he visto. Son, por lo que puedo ver aquí, son trajes y misiones y desafíos. O sea, digamos como una especie de expansión. Pero vamos, que no hacen falta en realidad. No te estás perdiendo nada. Si tú te compras el juego y dices, voy a disfrutar de Gravity Rush, y le dan por saco a los DLC, ¿verdad? Sí. No, ya, yo la, a ver, de mom- yo a lo mejor sí que acabaré cayendo, porque la verdad es que el juego me está gustando mucho. Pero también tengo que decir que el juego no lo he acabado. O sea, voy por el capítulo 8 o 9 y creo que son 20 y algo, una cosa así. Vaya, tira, ¿cuántas horas me queda, has dedicado? Pues creo que llevo de momento 7 u 8 horas. Ajá. Porque la verdad es que estoy tomándome mi tiempo y estoy explorando. Y vamos, no estoy. No quiero ir a saco, quiero que me dure. Por lo que estás comentando, parece un título muy recomendable. El título verdaderamente es. La gran esperanza de Vita. ¿Es ahora mismo el mejor título que ha salido de Vita? ¿De los más recomendables? A ver, el mejor no creo que sea, porque cada persona tiene sus gustos y obviamente si hay gente a la que no le gusta el action RPG, no le va a gustar. Ajá. Por mucho que sea el mejor juego, pero a mí sinceramente, de los 4 que tengo, es el que más me gusta. Pues aparte de eso, sí que ayer ha habido un momento atrás en la historia en el que sí que me ha empezado a resultar más interesante de los misterios que hay tras la ciudad y tras ella. Y la verdad es que la aparición de otra chica que también tiene los mismos poderes que Kat, pero va acompañada de un cuervo y son rivales, pues también implican un poco en saber el por qué son rivales, el por qué se tienen... El los secretos de la ciudad o qué es o quién era Kat antes. La verdad es que el juego resulta bastante interesante en cuanto a términos en cuanto a argumento, la verdad, a pesar de un principio bastante flojo. El juego desde luego tiene una pinta maravillosa y si alguien tiene una Vita parece un imprescindible totalmente. Sí, por lo menos que pruebe la demo y luego ya que decidan. Pues nada, caballero, ¿qué más tienes por ahí reservado para nosotros? Pues mira, está jugando estos días a a un juego de Steam, que como sabéis, hace poco, bueno, hace relativamente poco, entre comillas, empezaron a poner juegos gratuitos online. Y he estado jugando a un juego que se llama Rusty Hearts, que la verdad es que es bastante diferente a lo que suele ser un juego online, porque muchas veces pensamos en juegos online y pensamos en juegos tipo World of Warcraft o El Señor de los Anillos o juegos de ese tipo. Pero el Rusty Hearts tiene algo bastante interesante, que es que se juega como si fuese un Streets of Rage. Wow. O sea, un juego, lo que se llama un Street Brawler de toda la vida. Interesante. Bien. Pues Rusty Hearts tiene dos puntos que son un poco bueno y malo, que es uno es que tiene un aspecto anime muy, muy... estereotipado, quizá. Muy estereotipado en cuanto a los personajes. La parte buena es que en cuanto a los enemigos y escenarios son muy... son rollo cel shading, que la verdad es que está bastante curioso. Y por otra parte tenemos que han sacrificado un poco lo que viene siendo la customización de los personajes y característica de los juegos de rol online para potenciar un poco el argumento del juego. Que el argumento del juego la verdad es que es bastante anime también. Es un rollo de invasión demoníaca, los protagonistas están también muy... los protagonistas supongo que están influenciados por esa invasión demoníaca, pero están peleando contra ella. Pero bueno, aquí salen los típicos tentáculos, esos triples que se meten en todos los chochitos que pillan, ¿o...? No. Aquí hay una doncella, que ya es un paso. Hay tentáculos, pero no, solo hay tentáculos. Si hay tentáculos, solo falta avanzar en la historia. Puede ser. Es verdad. Una cosa importante. ¿Esto más o menos se desarrolla todo el rato como un Street Brawler? Sí, o sea, el juego... Tú estás en una ciudad y hay diferentes mazmorras. Entonces, tú cuando ves una mazmorra, haces la mazmorra, pues eso. En rollo, en plan de a machacar el botón utilizando habilidades para matarlos a todos. Uh-huh. Es decir, importa mucho la situación donde estés, o que bloquees, o que puedes agarrar a los enemigos para hacer algún ataque, o pegarles para hacer combos. Entonces, okay. Eso es muy Street Brawler. Mm. Yo estoy viendo... Estoy viendo un vídeo ahora y la verdad que tiene pintaza, ¿eh? Tiene buena pinta. ¿El juego se puede manejar con controlador? Sí. Pues... Es más, el juego está... A ver, se puede jugar perfectamente en teclado. Yo juego en teclado. Pero el juego te recomienda que es mejor y que lo disfrutarás más jugando con controlador. Uh-huh. Y yo lo entiendo, porque es que la verdad es que tú lo juegas y se nota que está hecho para jugarlo con un controlador. Rusty Hearts, has dicho. Y además creo que sí. Este juego tenía logros de Steam, ¿verdad? Sí, tiene 25 logros. Uh-huh. Que son, pues esto, misiones o llegar hasta cierto nivel con los personajes o... Vamos, uh-huh. La verdad es que son muy simples. O sea, o subir de nivel o hacer misiones. Entonces, el negocio aquí, la empresa, ¿de dónde saca dinero? Supongo que habrá implementado algún sistema de micropago, alguna ventaja por soltar pasta, ¿cómo va esto? Claro, hay micropagos, pero micropagos que son a veces muy chorra, porque a veces son en plan de o un juego más en el baúl o un traje, que los trajes no sirven para nada, simplemente para que la gente te vea y digas, tú guay, lleva un traje. Que sí, que los trajes son graciosos, que tú puedes llevar al tío super serio de la espada gigante con un traje de tiburón y tiene gracia, pero no es... Pero no te da nada. ¿Hay trajes de mono o algo? ¿Hay trajes de mono? Pues no lo sé, pero hay trajes de peluche. ¡Ay, Dios, qué bueno! Pero claro, y luego, por ejemplo, hay personajes nuevos para comprar, si quieres... O huecos o objetos en plan de pergaminos de más experiencia y tal. La verdad es que el juego es bastante divertido como para no tener que pagar por ganar más experiencia. Bueno, ahí queda la recomendación del Rusty Hearts. Sí. Y además tiene una cosa muy buena que os estaba contando antes a nuestro amigo Dark. Uh-huh. Que es que la parte buena es que el juego es que si tú tienes 10 minutos y quieres jugarlo, lo puedes hacer. Porque al estar hecho por mazmorras, las mazmorras te duran 6 o 7 minutos. Uh-huh. No te duran más. Entonces, tú entras, juegas una mazmorra y ya está. Madre mía, me están dando ganas de ir a descargar el título este para jugarlo cuando terminemos de grabar. Sí, yo estoy dispuesto, ¿eh? Además es que estoy viendo aquí las especificaciones y lo único que necesita realmente son 5 gigas en el disco duro. No pide mucho ordenador. No pide, o sea, mucho. El juego está muy bien optimizado, es largo, es un poco repetitivo porque muchas veces tienes que repetir la mazmorra 3, 4, 5 veces. Bueno, pero como las mazmorras, como se hacen rápidas, que son mazmorras de 6 o 7 minutos, la verdad es que... Y además, la verdad es que es eso, que te las haces rapidito y tal, y no tienes ningún problema. Y luego todo lo demás, pues lo básico, creación de objetos, PvP... Es bastante típico. Lo que tiene original, lo que tiene divertido, es que se juega como un Street Brawler. Bueno, me parece interesante, interesante. Esto, Vinland, lo que te comentaba antes fuera de micro, tenemos un colega común que tenemos que engancharlo y echaros una partida a esto. Pues sí, sí, sí. Lo que no sé es cuánto es el máximo de mazmorras, creo que son de 4 personajes, pero bueno, que las misiones se pueden hacer perfectamente solas. ¿Se pueden montar raids o cosas de estas? Sí, de lo... por lo visto las mazmorras más altas son de más de 4 personajes. Uh-huh. Por lo visto, pero hasta que llegue allí aún queda un trecho. Bueno, interesante recomendación. ¿Alguna cosita más que nos quieras comentar? Pues de momento no. Ok, momento ¿qué has estado escuchando de música? Pues mira, de música está escuchando el disco de versiones de piano de Nier, que como ya sabéis, Nier es de mis juegos favoritos y tiene la mejor banda sonora que he escuchado en mi vida. Uh-huh. Y han sacado hace poco un disco de versiones de piano y muy recomendable. La verdad es que yo estaba anoche en plan de, madre mía, me lo voy a volver a pasar. Porque tenía todos los pelos de punta, la piel de... Vamos, impresionante. Muy buen disco. Muy bien. Pues nada, chicos, me voy a buscar una cerveza y si os parece pasamos a mis 15 segundos de gloria. Oh, sí. Sí, bueno, pues precisamente además esta es como tú. Es una cerveza dark. Ah, oh, sí, como tiene que ser. Estoy tomando una cerveza que se llama Kozel. ¿Kozel? Sí, una maravilla oscurita que también compré en Lidl y es un auténtico manjar. Joder, Lidl va a ser una gruta de tesoros, tío, a este paso. En tema cerveza, Lidl es referencia. Caray, ¿no? A ver, chicos, hoy... tema cerveza, porque otras cosas... No seas cruel, Dark. ¿Por dónde queréis que empecemos hoy? ¿Por un juego gratuito para Vita? ¿Por un juego pobretón para Vita? ¿O por un título de lujo y caro para Android? Yo voto siempre por lo gratis. Yo también. Ajá. Bueno, pues seguro que más de uno de los que tengan Vita ha escuchado alguna vez la frase... Frobisher dice... Uy... Es que ajena. Sí, voy a hablar de un juego que bebe un poquito del rollo WarioWare. ¿Vosotros habéis jugado a los WarioWare? Ah, sí. Y son grandísimos. Son juegos de locura, minijuegos, a lo bisi-basi. Lo que pasa es que los últimos WarioWare, los de DS o Wii... beben un poquito de utilizar los controles de la máquina en la que se basan para hacer pruebas verdaderamente disparatadas. El de Wii, por ejemplo, le daba una nueva forma de funcionar al Wiimote y prácticamente pocos títulos han sabido luego utilizarlo con la gracia que tuvo ese título, que fue prácticamente de lanzamiento. Bueno, pues voy a hablar de Frobisher dice, una propuesta editada por la propia Sony como un incentivo a la gente que reservase la caja pre-reserva esta de PlayStation Vita. Antes de salir había una caja que tú pagabas 30 euros que luego se descontaban en caja y que incluía una tarjetita, unos códigos para comprar los juegos un poquito más baratos. Incluía unos cascos bastante simpático para la máquina, y luego una aplicación que era como una cosa exclusiva a los que se comprasen en la Vita. Era este Frobisher, dice que un mes y pico más tarde lo sacaron de forma gratuita a todo el mundo, ¿no? La cosa es eso. El juego tiene mucho de locura, de título de minijuego. Y si es que en realidad aquí el objetivo es hacer una serie de minijuegos a cual más loco, siguiendo las órdenes de un muñequito que se llama Frobisher. Vinland, ¿tú lo has tocado? Yo lo toqué en su momento y ya. Uh-huh. Es que no podía con ese juego. Es que esa voz, ese aspecto de enano psicópata asesino que te va a salir por una esquina oscura. No. Es que daba pesadillas. Daba miedos. Me recuerda a Gabo, tío. La marioneta hasta de los Simpsons. Oh, sí. ¿A que sí, eh? Eso o la mascota del MAD, tío. No sé, es como una especie de cruce entre ambos. Sí, es un muñeco un poco loco, pero bueno. Como hemos dicho, aquí tenemos esta voz que en vez de Frobisher, pues podemos pensar en el típico Simón dice. Entonces este muñeco te dirá que cumpla una misión. Una misión que está resuelta como un minijuego loco que aprovecha cada uno las diferentes características de Vita, según el juego. Creo que hay más de 35. Y la cosa es, desde disparate, en plan, Frobisher dice, abanica a la señora Fujikawa. Y entonces ve a una mujer en un metro, o en un tren, como muy acalorada, dándose con un pai pai, y dos tipos como leyendo el periódico. Entonces tú tienes, siempre te aparece un pequeño indicador que te dice qué parte de la Vita tienes que utilizar, ¿no? Aquí básicamente lo que te sugieren es que la cojas con fuerza y la utilices como si fuese un abanico para abanicar a esta mujer. Luego hay veces que te dicen, Frobisher dice, encuentra el rojo. Y entonces te recuerdan que tiene una cámara en la consola y ves pues lo que tengas tú delante. Entonces tienes que salir corriendo buscando algo rojo que haya por tu casa. Luego a lo mejor te dicen... se activa la cámara y dice, Frobisher, dice, hazlo azul. Entonces tienes que utilizar la pantalla trasera y la delantera como si fuese un tirachina, estirando hacia abajo, soltando y, por ejemplo, si estás apuntando hacia tu sofá, se vuelve todo azul. Entonces va de minijuego en plan locura. Algunos tan locos, no recuerdo si esto era así textualmente, pero vamos... Frobisher dice, encuentra tu premio, y te pone a controlar una especie de cocodrilo vestido de princesa en un entorno 8 bits a los Super Mario Bros. Y tienes como un minijuego de plataformas que no dura más de 10 segundos hasta que encuentra tu premio, que, toma spoiler, es un flan gigante. ¿Eh? ¿Qué os parece? Hombre, sí. Supera esa locura. Está curioso, pero ¿el juego está en castellano? Sí. El juego está en todos los idiomas y eso es una cosa que está muy cuidada. Y en realidad el juego no deja de ser un pequeño tutorial o un pequeño catálogo de las cosas que se pueden hacer con la consola, ¿no? Esto, como son minijuegos, lo que te dan es un tiempo muy concreto y muy reducido para cumplir con éxito la misión. Según el tiempo que tarde, te dicen si lo has hecho muy bien, mal, regular o si no lo has conseguido. Y al final de todos los minijuegos, cuando acabe la partida, te darán como una puntuación que puedes subir incluso a los marcadores online de Sony y demás. El estilo visual es una auténtica locura, es muy variado, pero en general lo veo como muy de arte pop. A mí me recuerda a algunas cosas, a un rollo Andy Warhol, a lo Basquiat, a lo Roy Lichtenstein, que era el artista pop este que hacía como cuadros que eran como viñetas de cómic. Sí. Veo mucha locura en ese sentido y referencia a otros juegos, como he dicho, el minijuego este del cocodrilo es 8 bits puro. Hay gente que puedo entender que no le guste, pero al menos a mí me parecen unos valores estéticos diferentes. Y a mí lo diferente, y más en una cosa que es gratis, no me importa. Algunos de los minijuegos estos, pero se van desbloqueando por haber jugado X número de veces, haber obtenido X puntuación o haber hecho alguna opción determinada. Y el rollo de por qué es gratuito es que además es un rollo como en los teléfonos móviles freemium, ¿no? Y es que resulta que si tú pagas 2 euros más, tienes 15 minijuegos adicionales que puedes adquirir en el PlayStation Store y eso. Cosa que yo, por mi parte, no lo veo necesario, porque creo que con la versión gratuita, con lo que te ofrece, tienes suficiente como para pillar de qué va el rollo, ¿no? Más cosas de este título. Es que una cosa que me da un poco de rabia es que no tiene trofeos. Si este juego tuviese trofeos, en plan, juega 50 veces a Frobisher, dice, o juega todos los minijuegos, desbloquea todos los minijuegos. Creo que el título tendría ahí su gracia. Incluso si le pones al DLC este que he comentado unos cuantos trofeos, por 2 pavos puede haber alguien que entiendo que se lo quiera pillar. La música está en consonancia a lo que estamos viviendo, ¿no? Locura, disparate y eso. Creo que este título pierde un poquillo el factor sorpresa si tienes un iPhone o un dispositivo Android y te has bajado un título equivalente. No obstante, si tienes una Vita y te la acabas de comprar y tal, oye, ¿por qué no vas a probarlo? Sí, it's free. Es que lo veo como una cosa que no tiene más vuelta de hoja, no tiene más complicación. Tú, por ejemplo, Vinland, dices que eso, que estéticamente no te ha gustado. Los minijuegos, hombre, no son perfectos, el funcionamiento no siempre es, no siempre tienes claro lo que hay que hacer, aunque te lo indique, y a veces falla. Por ejemplo, estos típicos que implican el uso de la cámara necesitan que la habitación esté muy iluminada. Exactamente. Pero eso, ¿qué sensaciones te ha dejado a ti este título? A mí, a ver, no es, a ver, tampoco es que esté tan mal como lo he exagerado un poco, pero a mí tampoco es que me dice nada. O sea, yeah. Es que para un juego así, pues para eso tengo el del Treasures of Montezuma, que también es gratis y me entretiene más. Porque la verdad es que los minijuegos, habían algunos divertidos, pero es que la mayoría no lo eran. Y encima, había muchas veces que era, creo que tú decías, que si la habitación no estaba bien iluminada y tal, no podías hacer nada. Sí, eso es un poco corte de rollo, pero bueno. Bueno, de esto no me voy a extender mucho más, la verdad. A continuación voy a pasar a hablar. Mira, antes de comentaros el título. ¿A vosotros habéis tenido una mala racha de sexo? ¿Cómo la quieres? O sea, ¿de cuánto a cuánto tiempo? Estamos hablando de, a lo mejor, no, yo qué sé, unos cuantos meses malos, de estos que no terminan de encontrarte, no terminas de coincidir, ¿no? Pues, chicos, yo me compré la Vita y después de los primeros contactos, claro, de repente han pasado 2-3 meses ahí que digo, madre mía, ¿qué hago? ¿Puedo probar? Me faltan títulos, me falta algo que me seduzca. Entonces me puedo conformar con unas demos, me puedo hacer un apaño rápido y tal, pero hay un momento en el que la desesperación se apodera de uno. Y hay noches en las que, por lo que sea, pues te has tomado 2 cervezas, estás tú solo ahí delante del ordenador y no sabes si meterte en Badoo o si meterte en Zavi. Y básicamente, pues yo en Zavi encontré un equivalente a una mala noche en Badoo. Wow. Yo encontré a... Miedo. A esa gorda o a esa persona que quizás no sea lo que tú estás buscando, pero para un apaño me sirve. Ya llegó... Bueno, siguiendo con la analogía, estirando, yo ya tengo Gravity Rush ahora mismo. La señora Flow llena todo lo que necesito, pero a nivel jugable... La Vita le faltaba todavía eso. Y mira, hay una demo que había mirado varias veces, de esto que mira el perfil varias veces en Badoo por seguir estirando un poco esto, y dice: no me convence, pero vaya par de tetas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno. Es que siempre queda la duda de ¿será ella o será una foto de modelo de internet que ha puesto hoy? Era ella. Esa saga que no tiene mucha fama. Es Asphalt. Injection. Madre mía. Sí. ¿Cómo debajo puede caer uno? Es que lo que te iba a decir yo es que en el caso de Asphalt es que tampoco las tetas son buenas. Ya, es simpática, tiene personalidad. Para una, es que creo que tampoco tiene personalidad. Tampoco, es una borde. Bueno, este es un título, Asphalt Injection, que salió a un precio reducido, porque los títulos más flojos del lanzamiento de Vita los sacaron un poquito más barato. Y bueno, esto bebé de la saga Asphalt, que lleva sembrando el caos en el mundo de los juegos de carrera desde los primeros pasos de la consola Engage. Posteriormente la saga ha aparecido en otros dispositivos portátiles como la Nintendo DS o PSP. En 3DS también ha aparecido. Posteriormente dio el salto a teléfonos móviles, donde está más que instalada. Pero claro, dicen, sacamos este título de carrera rápido y en un momento en el que no hay muchos títulos de velocidad en la consola, y mira, alguien se lo comprará. De hecho, tú piensas en títulos de velocidad y excluyendo Wipeout, ¿qué hay decente? Pues en Vita, dices. Sí, sí. ¿Y de carreras? Pues... claro, tiene... Ridge Racer es una opción. No. Fórmula 1, no. Entonces, si a mí me Old Nation le falta lo mejor, o sea que... pero si a mí me gusta el rollo a lo Burnout, a lo locura y tal, tengo precisamente un título que lo que hemos dicho no es lo que tú esperabas, pero a lo mejor para un apaño te puede servir hasta que lleguen tiempos mejores, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Asphalt, la saga bebe muchísimo de dos franquicias de Electronic Arts, de Burnout y de Need for Speed. Y haciendo un combinado, el juego lo que nos propone pues es un título muy básico que bebe bastante de sus versiones de móvil y eso, pero con una diferencia fundamental, con dos en realidad. Una tan básica como el hecho de que se maneja con un pad. Este título, por ejemplo, en móviles, es lo típico que dices, qué gráficos más chulos, qué bien se ve, qué resultón, pero sin embargo lo tengo que jugar con el acelerómetro y demás. Opción que también está aquí, pero sin embargo lo más importante es que se puede jugar con un pad. De forma adicional, me encuentro que tiene trofeo y tiene incluso un platino. Entonces... bueno, me voy a encontrar básicamente una versión amplificada y overpowered de lo que era el juego de móvil. Y básicamente aquí el modo historia consiste en que eligiendo entre uno de los 2-3 coches que tenemos al principio, vamos participando en diferentes ligas. Diferentes ligas que cada una está compuesta de 5 eventos de diferentes tipos. Por ejemplo, está el evento contrarreloj, el evento carrera típico, la típica vuelta eliminatoria, que a lo mejor empiezan 4 y en cada vuelta el último se va siendo eliminado, ¿no? Hay un modo persecución en el que son los policías los que te van persiguiendo y tú tienes que conseguir dar la vuelta al circuito en ese momento. Hay otro que sutilmente se llama destrózalo, en el que tú tienes que ir embistiendo por detrás a tus rivales y hacerles básicamente un takedown del burnout. Entonces, bueno, en cada una de estas pruebas, cuando la terminas, te dan una puntuación de estrellas y esas estrellas te sirven para ir desbloqueando las siguientes competiciones. Entonces, pues básicamente consiste en ir ganando competiciones. Al mismo tiempo, cuando terminamos una carrera, según nuestra posición, nos darán un dinero y con ese dinero podemos ir comprando pues nuevos coches. Además de darnos dinero, podemos ir desbloqueando patrocinadores que nos darán pequeñas ventajas en algunas características de nuestro vehículo. Por ejemplo, nos pueden dar un poquito más de aceleración. O hay otro que simplemente me da dinero por conseguir la primera posición. Entonces, va jugando un poco con esas cosas. Y también puedes ganar, pues eso, mejoras para tu coche que pues te permiten pues meterle un poquito de suspensión, de aceleración y que repercuten pues sobre las estadísticas básicas de cada vehículo. Que aquí hay más de 45 vehículos que, bueno, pues van desde el Z4 de Salva, hay algún Lamborghini, el típico BMW. Entonces, pues bueno, todo muy predecible, sin embargo, con una pena, y es que los vehículos, a la hora de la verdad, hay dos tipos, están los buenos y los malos, pero no tienen la sensación de, wow, qué distintiva es la sensación de estar controlando este coche con respecto al otro. El juego, no obstante, cumple, las carreras, como he dicho, son todo recuerda mucho a Burnout y Need for Speed, y no alcanza esa calidad, ni mucho menos. Pero son unas carreras divertidas que se pueden manejar de un modo muy asequible con el pad. Y es una conducción muy arcade que premia el hecho de que tú vayas haciendo el cabra y demás. En una carrera, además, tiene los típicos power-ups de conseguir oxígeno, el nitro de toda la vida. E incluso hay una barra de nitro que cuando la llena puede activar como un modo especial en el que el escenario se vuelve como oscuro y solo se delimitan con neón azul los límites de la carretera y los vehículos rivales. Entonces, básicamente, si mira o roza uno de esos vehículos, le hace un takedown casi automático. Por supuesto, igual que en cualquier Need for Speed rollo underground, puedes personalizar los vehículos, puedes pintarlos, puedes ponerle vinilo y demás historias. Y claro, es todo pues muy básico, ¿no? Pero el hecho de que la conducción sea tan sencilla, de que haya muchos saltos, de que haya mucha locura, más o menos se lleva bien con el estilo de una portátil. Son unas carreras que en 2-3 minutos la ha resuelto. Y hombre, no es infalible. Desde luego, el juego tiene momentos en los que hay pequeños bugs. También el juego en algunos momentos premia mucho el tema de hacer derrapes. Derrapes que no están súper bien implementados en la parte más débil en el control y eso. Pero bueno, decir que el juego da para unas cuantas horitas. Y horitas que, aun sabiendo lo que está haciendo, el juego tiene más de 100 carreras. Tiene 100 carreras, tiene 45 vehículos que puede ir desbloqueando, tiene un modo online que más o menos funciona. Entonces, pues básicamente el juego no es mucho más que eso. Está reconocido como uno de los peores juegos de la consola porque no aprovecha las capacidades de la máquina. Evidentemente, esto es lo típico de eso que dicen, oh, ahora de lanzamiento los títulos solo aprovechan un 50% de las capacidades. Bueno, este título más del 5% no aprovecha. Y, de hecho, esta semana ha salido un Asphalt nuevo que habría que ver uno a uno cuál tiene mejor pinta, si la versión de iPad del Asphalt 7 o este. Que transforma la Vita en una Engage, prácticamente. Son palabras un poco duras, pero sin embargo, Juan, tú que has visto el juego en movimiento, ¿entiendes la sensación esa de, mira, sé que es malo, pero es resultón? Ah, sí, hombre, para cumplir el rato está bien. O sea, es lo que dices, para sacarte de un apuro, ¿no? O, pues para calmar el calentón, ¿no? Siguiendo con la analogía, pero no sé, si ya pides virguerías, pues hombre, es mejor acudir a la fuente, que en este caso pues es el Burnout, eso está claro. Lo que pasa es que, claro, cuando no hay lomo, pues de todo como. Claro, pero la cosa es que en la consola no hay un título que te ofrezca lo que yo te estoy vendiendo, lo que yo estoy planteando, no hay un título que me plantee esto. No, claro, por eso ahí está el... ¿Me compro el Juice 2 o me compro el Burnout? No, no es una duda en ese sentido. Y aquí sé que tengo para unas cuantas horas, me saco unos cuantos trofeos, si me gustan y tal, que además salen solos, salen fáciles, salen agradables. Y el juego exige un poco y tiene pruebas difíciles. E incluso tú puedes rejugar algunas carreras en plan, esta voy a ver si me la saco con 5 estrellas. Y eso. Lo que he dicho, no es la bomba, pero... Pero a falta de pan, bueno, son tortas. Este título creo que si hubiese valorado y si hubiese vendido bastante más, si en vez de haber salido en formato físico, hubiese salido el día 1 en formato descargable a 10 pavos. Este juego, lo que yo os he comentado, a 10 pavos el día de salida, dice, vale que no deja de ser una versión de móvil, pero oye, me han sacado un Plantas contra Zombies a 12 pavos cuando en realidad en el resto del sistema lo puedo comprar perfectamente a menos de 3. Entonces es como, oiga, esto descargable hubiese tenido mucha más repercusión, incluso hubiese sido visto con buen ojo. Pero no ha sido el caso. Entonces, yo, sinceramente, a menos de 10 pavos, lo veo una opción si tienes ganas de carrera, trofeo y una cosa muy básica. Hay títulos mucho mejores donde gastarse el dinero, está claro. Pero todavía no tenemos ese burnout que nos encantaría que llegase. Cuando llegue, pues yo cerraré la boca y tal. Tiene demo, se puede probar. Oye, son unos escenarios, pues lo típico, son unos escenarios un poco a lo largo de todo el globo y todo con los tópicos típicos de cada región, ¿no? No voy a comentar mucho más de esto, simplemente que ahí está, no es la bomba, pero... No me arrepiento de haberlo jugado, no me arrepiento de las noches que le he dedicado de, oye, vamos a la cama, tal, no tengo ganas de quedarme despierto jugando a la consola aquí y tal, pues me voy a echar unas cuantas carreras mientras tanto. Y en ese sentido a mí me ha cumplido a pesar de que no es la bomba. Finalmente, otra de esas cosas que me han cumplido muchísimo por la noche y a la que le he metido un montón de horas, es uno de los títulos más caros que se pueden encontrar en dispositivos Android. Y es que voy a hablar ahora de Football Manager Handheld 2012. La saga Football Manager la hemos comentado mucho. ¿Vosotros habéis jugado algún Football Manager? Yo, la verdad, para ser sincero, a ninguno. No, yo Pero tampoco. lo que sí que tengo entendido, y además viendo testimonios por ahí, por no solo en nuestro foro, sino también en otras partes, parece ser que son un vicio tremendo. La verdad es que no lo sé, porque no lo conozco de primera mano, pero... Chicos, ahora mismo estamos en un tiempo de fútbol, en tiempo de una época muy divertida del año. No solo porque está aquí la Eurocopa, sino porque ha terminado la temporada y siempre el final de una temporada es la antesala de la siguiente. Un periodo en el que empieza la especulación, empiezan los fichajes, empieza la creación de nuevos proyectos deportivos. Y básicamente eso es lo que nos vende este juego. Tú quieres hacer con un equipo lo que te dé la gana y desarrollar un proyecto deportivo. Esa es la gracia que tiene Football Manager. Es una herencia de un PC Fútbol, pero al contrario que los PC Fútbol en los que gestionábamos muchísimo sobre la parte económica, aquí lo único verdaderamente en lo que va a intervenir el dinero es a la hora de hacer fichaje y a la hora de estipular sueldo. Por lo demás, la pasta no va a entrar mucho en esto y sí que va a entrar más la gestión deportiva. Yo me compré en una rebajita de Amazon que hicieron a final de mayo el Football Manager que puede registrar en Steam. Lo compré a menos de 5 euros precisamente porque ya por entonces había empezado a jugar a este Football Manager que todavía no he soltado. Esto, lo que vamos a encontrar en este Football Manager es una versión muy simplificada del grandísimo y espectacular universo que nos propone el Football Manager de Steam. ¿Qué pasa? Que si tú te agobias con facilidad, este Football Manager no agobia en realidad. Tú, por ejemplo, en el de Steam, para hacer un fichaje o para el día a día de una semana en la que simplemente tengas un partido de liga, tienes que estar día a día negociando, haciendo apariciones en prensa, haciendo entrevistas. Y además es lo típico de, el diario Marca te quiere hacer una entrevista. No te creas que va a ser una entrevista rápida, no, no. Va a ser una entrevista que a lo mejor te va a tirar tus 2-3 minutos en hacer la entrevista y respondiendo a preguntas en tiempo real, ¿sabes? Que va ahí como... Pero eso, ¿cómo va? O sea, ¿te dan opciones de lo que tienes que responder? Sí, sí. Te van dando, pero 5 o 6 opciones, ¿sabes? ¿Y eso luego cómo se traduce en lo que es el juego? Eso se traduce en que la junta directiva responde de un modo, los jugadores responden de otro, los aficionados responden de otro. Esas son cosas que, de un modo tan bestial y tan profundo, no están en esta versión móvil. En esta versión móvil... básicamente lo que vamos a hacer es gestionar un poco el equipo, gestionar las técnicas que vamos a utilizar durante una temporada, gestionar los fichajes y esto lo podemos hacer desde 2 puntos de vista, que es lo típico. Tú empiezas tu carrera como entrenador y aquí tienes la opción de empezar en un equipo que te ofrezca trabajo, que generalmente suele ser equipos de segunda B, en cualquiera de las diferentes ligas que hay, sea la italiana, la alemana, la holandesa, la inglesa, la española, por supuesto. ¿Tiene alguna liga de estas exóticas, así en plan la liga coreana o la liga japonesa, cosas de estas así raras? No he ido muy allá, porque verdaderamente las veces que me he movido ha sido más en Inglaterra, en España y demás. Decir que es que verdaderamente la versión esta de Android está muy simplificada. La versión de Steam sí que tiene bases de datos bestiales y que incluso llega un momento en el que si incorporas mucha a tu partida, el ordenador se puede poner a prueba, ¿eh? Y estamos hablando de ordenadores, bueno, de un i7 a lo mejor, sobrado de RAM y demás. Entonces, bueno, aquí se ha simplificado mucho porque esto está pensado para teléfono y para tablet. Entonces, están las principales ligas europeas, está un poquito de Brasil, un poquito de Argentina y siempre primeras divisiones. No baja segundas B ni cosas de esas, sobre todo en las otras ligas, ¿no? Lo que son las ligas europeas sí que tiene, pues tú puedes, tienes la posibilidad de incluso jugar con el Cartagena. Fíjate si está oscura la cosa, ¿no? Pero bueno, el juego, bueno. Lo que he comentado, si tú empiezas una temporada y puedes hacerlo con un equipo que te ha ofrecido trabajo, estamos hablando, pues eso, imagínate un equipo de segunda, ¿ves? Tú vas y empiezas ahí tu carrera deportiva, pero claro, en un equipo de ese tipo, los fichajes que puedes hacer son muy, muy limitados. Puedes hacer muy poquitas cosas. Entonces, es muy difícil encontrar el equilibrio en esos primeros pasos, porque ves que estás atado de pie y mano y tienes que tirar para adelante con lo que hay. Sin embargo, el juego está apoyado en un sistema de objetivos. Verdaderamente, a un equipo como ese, a un equipo así muy bajo, a lo mejor lo único que se le pide es que mantenga la posición, que no defienda. Entonces, cada vez que vamos cumpliendo estos objetivos o incluso excediéndolos, pueden venir ofertas de trabajo mejores, de equipos mejores. Entonces, parte de la gracia es empezar desde abajo y ir cada vez a equipos mejores. O, quién sabe, incluso desarrollar un club que vaya poco a poco subiendo de división. Cosa bastante difícil. ¿Te puedes crear tú tu propio club? O... No. Aquí no. Te ofrecen trabajo y demás. Juegas con lo que te dan. ¿No? Claro. La otra opción es ir directamente al club que a ti te apetece y hacer el modo Dios, ¿no? El modo Dios es decir, empiezo en un Barcelona y voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces, yo he probado los dos, pero reconozco que con el que más me he divertido ha sido a la hora de la verdad, con el modo Dios este, haciendo lo que quieres con tu equipo, ¿no? Desde luego. Entonces, sí. Ah, que desde luego, o sea, sí, como pillar un Barcelona, un Madrid y hacer luego que... Lo que se te pase por las narices, pues, claro, ahí además, está lo... Ahí, por ejemplo, cuando tienes un equipo ya un poquito más grande, se nota la locura de que puedes tener un equipo filial con el que puedes jugar. Entonces, a lo mejor las lesiones a mitad de temporada te dañan menos porque tienes una serie de gente, jóvenes, que te apoyan y tal, y puedes ascenderlo o descenderlo según a ti te interese. Entonces, pues bueno, yo en el Barcelona lo que hice es precisamente desarrollar un proyecto deportivo. Me propuse bajar la edad media de los jugadores a menos de 23, 20, a unos 22, 23 años. Y entonces lo que hice es limpiarme, para empezar, a todos los extranjeros del equipo, me los bajé al filial. Y desde el filial me los puse... me puse a vendérselo. Entonces, por Mascherano, por ejemplo, se lo vendía al Atlético de Madrid. Y así... Pero a ver una cosa, eso incluye a Messi, ¿no? No, es que Messi es muy bueno. Es que Messi... Ah, amigo. Messi es de Granollers de toda la vida, hombre. Claro. Pero, por ejemplo, hice algunos fichajes. Fiché a Jordi Alba... Que ahora está funcionando también. Pues yo desde mayo ya, que de esto típico que estaba el Barcelona diciendo, oye, nos interesaría llevárnoslo, pues dije, vamos a probar a ver qué tal funciona en mi equipo. Y ahí lo tengo haciendo carrerica de esas por la izquierda y subiendo también arriba. Fiché a Iker Muniain, del Athletic de Bilbao, y me ha funcionado muy bien. Y luego, aunque he fichado también a algunos españoles, también me contraté a algunos jugadores súper jóvenes que estaban empezando, pero con un grado de proyección muy bueno en siguientes temporadas. Por ejemplo, me fiché a un griego que juega de central, que es Papadopoulos del Olympiacos. Sí. Un portero alemán que es Marc-André Ter Stegen, que es una máquina. Incluso a Valdés me lo bajé al filial, porque quería jugadores más jóvenes. Y luego, pues sí que jugué con el filial y dije, me subo a Thiago, a Marc Bartra, a Martín Montoya, a Isaac Cuenca, y eso. Y ya te digo, los Keita y demás en el filial hasta que me los quité de en medio. Y luego, lo que sí que hacía es tener a todo el equipo de ojeadores mirando jugadores que bajasen de 20 años. Y fichándomelos a veces para el filial, para tenerlos ahí rodando. Porque en este juego... El tema de la experiencia y los minutos, los partidos jugados, los goles marcados, los pases, todo eso hace que esas estadísticas se tengan en cuenta cuando cambias de temporada. Entonces, parte de la gracia de esto es, tú desarrollas una serie de jugadores, una serie de estrellas, y el año siguiente ver cómo han cambiado. Si esos jugadores que tú fichaste, a lo mejor para decir, lo tengo en el filial y cuando esté ya totalmente eclosionado, me lo subo al primer equipo. Y de hecho, yo a veces me he gastado muchísimo más dinero en jugadores jóvenes para que vayan rodando, porque todavía no estaban para el primer equipo, y ir jugando con eso, ¿no? Entonces, es una versión, además, muy, muy sencillita y demás. Esto está, además, manejado por un sistema de menú. Y, de hecho, tú cuando le das a jugar un partido... No es como el de Steam, que te pone como una representación en 3D de lo que está pasando en el campo. No. Aquí es como el antiguo Football Manager. Se ve como una versión en miniatura, como se podría ver en una pizarra, por ejemplo, del terreno de juego, y puntitos blancos y rojos, a lo mejor. Entonces, cada uno son los de un equipo. Incluso tiene una posibilidad, que es que verlo en plan resumen, ¿sabes? Simplemente te dicen lo que está pasando en el partido. En cualquier momento tú puedes cambiar la táctica, puedes cambiar los jugadores que están que tienen en el terreno de juego. Entonces va un poco alternando eso. Luego, aparte de lo que son los meros partidos, tú tienes el día a día de tu equipo. El día a día puede ser definir nuevas tácticas o personalizar el entrenamiento de cada futbolista según la dirección en la que tú quieras que se desarrolle. Entonces, es una cosa así muy divertida que con la tontería Yo le he metido más de 30 horas fuerte, ¿eh? Sí, te va enganchando. Claro, y sobre todo es que está el rollo ese de... Da igual en el momento de la temporada en el que estén, ¿no? Porque siempre, como en la vida real, está a lo mejor a mitad de noviembre, pero quiere llegar al mes de diciembre y ya que se abra el mercado de invierno y poder contratar a alguien o vender a alguien. Cuando llega ahí, a lo mejor estamos hablando de noviembre a diciembre, una hora y pico de juego. Cuando llega ahí, ¿qué pasa? Que quieres ver cómo esos futbolistas que a lo mejor has conseguido contratar, qué tal funcionan. Y dice, ah, pues me voy a poner otro ratito. Y al final es otra hora de juego. Si esto lo hace a lo mejor un día normal, que dices, me voy a acostar a las 12, pues se te han hecho las 2. Y esto me ha pasado a mí más de una noche y más de 10. Y en este juego, a ver, ¿hay alguna cosita así que se salga de lo común, creo, un poco de chicha? Por ejemplo, ¿hay algún episodio en el que... algún jugador se haya ido de picos pardos, aparezca borracho al entrenamiento y te propongan tomar medidas disciplinarias o algo así de ese estilo? Cosas bestiales de ese tipo no hay, pero por ejemplo, sí que hay. Está el tema de cómo lo estás haciendo tú, ¿no? Cómo, tu nivel de ejecución lo mide la junta directiva en función de una serie de parámetros. Cómo son los fichajes que ha hecho tú esa temporada, si han funcionado bien. Qué título y qué resultado estás consiguiendo, cómo es el ambiente en el vestuario, cómo es cómo va a nivel económico el club, si te has pasado, por ejemplo, con el tema de los fichajes o si los sueldos son demasiado altos y el presupuesto está desajustado. Entonces, hay veces que puede ocurrir un jugador se te lesiona, un Messi se te lesiona, o peor, ha jugado ya 3 temporadas con ese Barcelona y Puyol es mucho más mayor de lo que ya es actualmente. A lo mejor cada vez que hay una lesión de esa, el jugador hace unas declaraciones y dice, Puyol está preocupado por su posición en el equipo. Entonces tú puedes responder, ¿no? Puedes apoyar al jugador y garantizar su posición, su titularidad, o puedes decir que efectivamente tiene motivos para preocuparse. El juego... generalmente, hagas lo que hagas, lo que premia es que tú seas fiel a tu equipo y básicamente hagas esas cosas, ¿no? Sí. Hay veces, es claro, es que eso aparece mucho más en la versión de Steam, en la versión de ordenadores, en la que esas cosas sí que se profundizan más. Como he dicho, esto es una versión simplificada, ¿no? Pueden ocurrir cosas como que los jugadores se enfaden por no jugar. Y dice, el jugador Pedro dice que está hasta los cojones de no jugar. ¿Sabes lo que hago yo a veces cuando hay un problema así muy grande en ese sentido? Pues digo, ¿quieres jugar? Pues te baja al filial y a jugar. Y a jugar, claro que sí. Ya está. Sin embargo, son agradecidos. Y hay veces que a lo mejor a las 3 semanas dice, el jugador Pedro ha mostrado su satisfacción con el jugador, con el entrenador Paul Van Gaal, que es mi nombre en los juegos estos de fútbol, y dice, sí, por darle la oportunidad de jugar, ¿no? Sí. El juego, a mí, vamos, pasa una cosa, es que este título cuesta 8 pavos. Sí, 8 pavos para un juego de móvil. Claro, pero es que no es un juego de móvil. Ya, si claro, esto, es un port. Y si esto lo tuvieses, por ejemplo, en una PlayStation Vita, ¿te parecería lícito que te cobrasen 8 pavos para jugarlo de forma táctil en ese plan? Y un título que sabes que te puede dar 20, 30, 40 horas. Hombre, si es un título que da tanto juego, pues no lo vería mal del todo. O sea, siempre teniendo en cuenta lo que es, ¿no? Es un juego de estrategia pura y dura. Claro, pero yo me lo tomo más como un descargable en ese sentido, ¿sabes? Porque además es una cosa que se juega genial en tablet, es que funciona bien, ¿sabes? Es una cosa sencilla. A nivel técnico es verdad que no es gran cosa a nivel de gráficos, pero sin embargo en procesamiento de datos sí, es genial. Luego además pasa eso, cuando hay una temporada, o si has jugado muchas temporadas, los futbolistas van desapareciendo del mercado. Hay una cosa que aparecen que... jugadores nuevos, sí. Sí, hay una cosa que pasaba en los PC Fútbol, creo, o en otra saga de juegos, no sé si eran los Pro, que era que, por ejemplo, ¿no? Pongamos ahora que estamos en temas de Eurocopa y tal, ¿no? Pues pongamos que por la altura de mayo o así, se te presenta el Marqués del Bosque ahí en el entrenamiento y dice este a la roja, y los siguientes partidos no los tienes disponibles. No, porque la competición se detiene para que eso no ocurra. Y de hecho, no, una pero, de las cosas pero... es que sí que te dicen, jugadores de tu equipo han sido convocados para la selección o han sido decisivos, este jugador ha sido capitán. Sí. Y cosas que molan es que tú en cualquier momento puedes decir, quiero ver cuál es la selección española en el año 2016 en el que a lo mejor estoy. Y sí, yo puedo decir, quiero que en mi Barcelona juegue la selección española. Y ya lo voy teniendo en cuenta de cara a futuros fichajes. Pero no hay un momento en el que diga, oh, estoy inutilizado. Ese momento sí que se nota bastante por el tema de las tarjetas, evidentemente, y por el tema de las lesiones. A mí, por ejemplo, Messi, hubo un momento en el que ya me ha pillado en el juego los 30 y fuerte años, entonces llega un momento en el que se lesiona más. Y ya, es una putada, pero es una realidad. También ya me he hecho yo con una serie de jugadores que me sirven un poco para cubrir los huecos. El juego también premia muchísimo jugadas de estas, como... ¿Os acordáis cuando Figo fichó por el Barcelona? Digo, por el Madrid. Sí. De esto que pagas la cláusula de rescisión y te vas. Pues se arma la de Dios, ¿no? A nivel de medio, a nivel incluso de junta directiva, que tú hagas esas cosas, se supone que crean mucha ilusión y la gente está encantada. Y yo, de hecho, hice la prueba diciendo, voy a por todas. ¿Cuál es el jugador que jamás te esperarías ver jugando en el Barcelona al lado de Messi? Cristiano Ronaldo. Pues lo hice. Hombre, yo estaba entre eso y Pelé, pero... Sí, pues al final, lo que fue el fichaje, aparte de que tuve que pagarle una millonada para que de sueldo, tuve que poner 60 millones de euros en la mesa y además un jugador que yo había recuperado del Barcelona, que era Boyan, y que lo había estado trabajando durante años, lo cedí, lo regalé en plan intercambio de 60 millones más Boyan, un Boyan mucho más valioso que el de la vida real, vamos. Y al final me lo llevé, fue como un golpe de efecto bestial, y lo hice más que nada por probar qué tal sentaba en la afición, y también por el tema este de, pues eso, de ver, ¿no? Y nada, marca goles, pero Messi también, vamos, es un espectáculo. Es curioso cómo los jugadores estos estrellas son tan determinantes en el juego como en la vida real. Y es que en este juego ganar no es fácil. Incluso con un Barcelona que tú digas esto es idílico, con un Madrid que diga esto es alucinante, no es sencillo ganar. Y en cualquier momento, un partido con cualquier equipo, te marcan en el minuto 87, te hacen un empate y te desgracian la cosa. Lo típico que se dice con rueda de prensa, ¿no? El fútbol es así, son 11 contra 11, no hay rival pequeño, etc. Pues, etc. Eso ocurre. Cosas así curiosas también es que algunos futbolistas tienen como sus tendencias y sus manías, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en la carrera del Papadopoulos este que es que se ve que es como Ramos, súper agresivo a veces, que se le va la cabeza y tarjeta roja cada 2x3. Entonces hubo un momento en el que dije, voy a prescindir de él, me lo mando al filial y ya que se busque la vida. Que se calme, ¿no? Sí. Pero bueno, es un título que a mí me ha dado muchas horas, me ha divertido mucho porque me encanta eso de... A cualquiera creo que le gusta abrir una puerta, abrir una ventana y mirar el futuro. Sea de verdad o sea de mentira. Pero gran parte del mundo de los videojuegos, de las cosas que nos gustan es escenarios futuros. ¿Cómo serán las cosas, no? Y esto, aunque sea incluso en el mundo deportivo y en plan fantasioso, no deja de ser una oportunidad de mirar al futuro y una oportunidad de hacer también una de las cosas más divertidas, que es, me voy a hacer un proyecto deportivo, me voy a hacer un club a mi medida. Y yo siempre lo digo siempre, mira, es que gran parte del problema del Madrid, del Barcelona o no sé qué, es que traen extranjeros. Si fichasen a gente española, de verdad, bueno, ¿qué tal? que significasen lo que es jugar aquí, seguro que nos iría todo mucho mejor. ¿Sabes? Cosas de viejo. De estas típicas, ¿no? Sí, pues, esta pues yo lo haría mejor. Este entrenador es un mierda, la verdad. Aquí tienes la oportunidad de hacerlo. Y créeme, si al principio cuesta un poquito adaptarse, pero si eres capaz de superar eso, yo lo he visto esto mucho más gratificante, incluso que la versión de Steam. Que también es decir, armarte de paciencia. Esto es mucho más instantáneo. Aquí una temporada en unas 5 o 6 horas, en unas 6-7 horas te la puede haber terminado. En Steam, no. Ni de coña. Pero bueno, yo no sé si os he vendido el tema este, pero a mí no me arrepiento en absoluto de haberme gastado 8 pavos en esto. Y eso que me lo gasté con los huevos puestos por corbata, ¿sabes? Bueno, a mí el rollo ya me volaba en PC Fútbol. Yo he hecho muchas veces, me hacía la partida modo manager exclusivamente para, pues eso, para hacer cambio de cromos, ¿no? Y darme el gustazo de decir, pues, por aquella época, de decir, vale, pues Raúl se viene al Málaga, o al, yo qué sé, o al Alcoyano, o al Gandía. Hice una PC futbolada. Que, ¿qué hiciste? Tenía un jugador que era Busquets, que más o menos ya lo tuve un tiempo en el filial hasta que descubrí un poco cómo quería utilizarlo. Pero lo subí, empecé a usarlo, me funcionó súper bien. Subió estadísticas y todo, todavía estaba joven, pero dice, el Manchester United quiere fichar a Busquets. Y en ese momento creo que estaba valorado en unos 35 millones. Dije, mira, si me das 65, te lo llevas. Vinieron con 65 y dije, pumba, es tuyo. Y dijeron, como estos, y soltaron la mortera ahí. Sí, sí, ahí. Entonces, bueno, por mi parte, si, especialmente si tienes un tablet Android o un iPad, que este juego también está disponible en iPad a precio idéntico, muy recomendable. Es un juego que puntualmente ha estado a 5 euros. Es lo más bajo que ha caído. Pero en cuanto a precio. ¿Eh? En cuanto a precio. En cuanto a precio, sí, ha sonado un poco raro. Pero bueno, por mi parte, muy recomendable. Entonces, si os parece, chicos, ya que estaba hablando un buen rato, vamos a recibir la visita de un personaje estelar. Tal y como hemos dicho en la intro, vamos a tener la visita de Joaquín Relaño, que viene, hombre, viene dispuesto a arreglar ni más ni menos que el mundo de los videojuegos. Ah, pues sí, sí, que falta le hace. Pues, si os parece, vamos a escuchar al maestro Relaño. Venga. Y seguimos. Bueno, a continuación tenemos una visita de excepción, un auténtico lujo, que ya tuvimos la suerte de tenerlo en nuestro programa 99, pero hoy lo traemos por otro motivo. Señor Joaquín Relaño, bienvenido a Confesiones de un Jugador. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí otra vez, ¿eh? Pues estamos encantadísimos de tenerte aquí y bueno, hoy tenemos nosotros desde el programa 101... tenemos un poco la premisa de recuperar la ilusión, ¿no? Teníamos que llegar a nuestro programa 100, ya alcanzamos esa meta y ahora es volver a pasárnoslo bien. Sin embargo, claro, hay una serie de cosas que tenemos que arreglar. En el anterior programa, por ejemplo, estuvimos hablando de unas pautas para ser un gamer sano, tanto a nivel físico como psicológico, ¿no? Y ahora ocurre un problema, Joaquín. ¿Qué pasa? Los jugadores hardcore siempre nos estamos quejando. Con la recreativa estábamos mejor, antes las compañías nos daban amor y ahora solo nos tratan como a monederos con patas y sin cerebro. Los juegos cada vez son más cortos, no se conoce lo suficiente el pasado. Y yo he traído una figura muy especial, que eres tú, que yo te veo muchas veces, escuchándote en el Meriposca, como esa voz que viene avisando de que va a ocurrir una gran tragedia. Te veo como la figura de Cassandra, que veía el futuro, pero nadie terminaba de escucharlo. Y yo precisamente hoy quiero que nos cuentes precisamente cómo podemos arreglar el mundo de los videojuegos en 10 sencillos pasos. ¿Qué te parece esta propuesta un poco atrevida?

piensa globalmente, actúa localmente y que cada uno aplique un poco estas cosas a su vida en la medida de lo posible. Y oye, siempre que veamos algunas propuestas que vayan en estas direcciones, tener en cuenta que a veces es interesante apoyarla muchas veces económicamente. Entonces, bueno, Joaquín, ha sido un placer tenerte aquí. Y... pues nada, hombre, el placer es mío como siempre. Y desde luego que hablar de estos temas es de lo más interesante. Yo creo que este es el primer paso que hay que dar precisamente para cambiar las cosas. Iniciativas como la tuya de hablar de estos temas, de estas situaciones. Los que tenemos que cambiar, está claro, todo esto, está claro que somos los usuarios, que somos, digamos, el eslabón final de la cadena, y sin nosotros esto no tendría sentido. Bueno, pues Joaquín, muchísimas gracias y como decía Marty McFly o como decía Doc, nos vemos en el futuro. Bueno, pues tras la excepcional visita del señor Joaquín Relaño y su maravilloso decálogo, tenemos una visita no menos excepcional y es que aparece por aquí el señor Darkseid. Muy buenas, ¿qué hay? Pues nada, hay una franciscana roja deliciosa a la que le voy a pegar un trago. ¡Ay, qué bien! Oye, ¿y no tendrá una hermana para mí? Está en Murcia. Me cachis. Bueno, sí. Yo me cojo el coche un momentito y... ¿Tiene un problema con las relaciones a distancia? Hombre, en este caso preferiría que estuviera cerca, pero bueno, me puedo acercar yo. Bueno, ¿y tienes algún problema tú con lo indie o no? No especialmente, no. Bueno, pues me alegro porque vamos a hablar de una película que tanto tú como yo hemos visto. Se llama Indie Game The Movie. Sí, efectivamente. Y bueno, verdaderamente no deja de ser un documental, pero claro, pertenece al género de cine, a la película documental, ¿no? Además es una película interesante de la que hay mucho que contar. Sí. Es un título que además ahora mismo tú mira ahí su currículum y puedes ver que ha sido presentado a principios de año, de 2012, en el Festival de Sundance, en el que ganó un premio de edición, si no me falla la memoria. Se llevó un premio, no sé exactamente ahora mismo cuál, pero bueno, aparte de eso, además tuvo muy buena recepción entre el público. De hecho, en una de las webs de críticas de cine y de valoración de películas, la durísima Rotten Tomatoes, Rotten Tomatoes, sí. Está considerada como una de las mejores películas de 2011. Sí, de hecho tiene, bueno, no sé si la conservará, pero tenía una valoración, creo que de las más altas. Sí. Y uno sabe lo típico de en Steam, cuando te ponen un juego y te ponen los premios que ha ganado, pues eso aparece dentro de la ficha de Steam de esta película. Y es que además, cosas curiosas, esta es la primera película que, entre otras fuentes de distribución, que ahora después comentaremos, se ha distribuido en Steam. Pero bueno, volviendo a lo que es Indie Game The Movie. Esto es un proyecto desarrollado mediante crowdfunding, mediante dos propuestas de crowdfunding. Es una cosa que empezó pidiendo a los aficionados, lo típico del crowdfunding, esto de el Kickstarter, esto de queremos hacer un documental sobre esta temática y necesitamos $15,000. ¿Podéis aportar una cantidad y entre las aportaciones de la comunidad se garantiza una copia y el acceso a ese material una vez que esté completado y a partir de ahí se desarrolla? Más o menos, la propuesta inicial requería $15,000 para hacer el proyecto y se recaudaron creo que unos 23,000. Lo que pasa es que el proyecto se fue complicando y evidentemente un fregado de este tipo al final acaba requiriendo más dinero. Pidieron otros $35,000 para terminarlo y acabaron logrando unos $70,000. Entonces, ¿Tú has ido siguiendo un poco, Juan, de esta película y de cómo se hizo? Bueno, de más que del cómo se hizo, he ido siguiendo un poco, pero las repercusiones que ha tenido más bien, porque también ha ido acompañado un poquito de polémica, pero eso si quieres cascamos luego ya. Pues yo lo que sé es que más o menos sobre esta base, esto es una propuesta de dos canadienses, un chico y una chica, que partiendo de esta idea de hacer como una especie de estudio del tema de los videojuegos independientes, cosa que nos puede recordar incluso al proyecto de Jesús Fabre de Gamer Inside, estos chicos grabaron más de 300 horas de metraje que posteriormente llevaron a un proceso de estructurar y guionizar y para acabar conformando lo que fue un documental de unos 90 minutos más o menos, una hora y 40 creo. Sí, hora 45 aproximadamente. Que están y es un documental centrado en el desarrollo de videojuegos independientes. Videojuegos independientes, estamos hablando de cosas como Super Meat Boy, Braid, Fez, Limbo, juegos de estos típicos que siempre estamos comentando aquí en Confesiones de un Jugador, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, eminentemente se centra en tres de los que has comentado, en Super Meat Boy, en Fez y en Braid, incluso más en los dos primeros, porque Braid pasa un poquito, lo comenta, pero pasa bastante más de puntillas que sobre los otros dos. Pero más que sobre los juegos, la película va sobre los hombres cayendo. La historia es que Indie Game The Movie nos cuenta tres historias. Al final hicieron más entrevistas, pero decidieron centrarlo en tres historias, dentro de un marco contextual muy concreto. Y la historia es que más o menos lo que te cuentan aquí pasa a la vez. Además, sí, te muestran a las personas tal y como son. No hay deseabilidad social en plan, oh, te voy a enseñar lo que yo quiero que tú veas y que veas qué guay soy. Sino, no, se ven desde el lado más humano, que ahora después podemos comentar en plan lo que nos ha llamado más la atención, ¿no? Pero lo veo muy interesante porque nos habla de pasado, presente y futuro. Dentro de ese marco contextual, que esto fue grabado hará un par de años. Entonces, hará un par de años, Jonathan Blow, el autor de Braid, era un hombre que ya había conseguido que su juego fuese lanzado en Xbox Live Arcade y lograse un éxito de crítica y público excepcional, acabó siendo un referente. Una persona que obtuvo el éxito y demostró ser un ejemplo de cómo ganarse la vida desarrollando juegos independientes. Entonces, Jonathan Blow es como el pasado, la persona que ya ha logrado estar ahí. Sí, es un poco como el punto de partida. O sea, es como la referencia que toma la película, ¿no? El poner a Jonathan Blow como si fuera una banderita, de decir, mira, este tío lo que ha hecho y lo que ha logrado, ¿no? Y a partir de ahí ya ramifica un poquito en la historia de los demás que quieren seguir sus pasos de alguna manera. Precisamente los que quieren seguir sus pasos en ese momento representan el presente. El presente es el Team Meat, la gente que desarrolló el sensacional Super Meat Boy. Y es curioso porque justo nos cuentan las semanas antes y el lanzamiento de Super Meat Boy en Xbox Live Arcade. Y todas las dificultades previas al lanzamiento y todo lo que supuso el día en el que salió el título. Y como no todo, pues no todo es sencillo en ese sentido, ¿no? Además, también prestan un foco de atención al futuro. El futuro en este caso es un personaje que se llama Phil Fish, que es un tipo muy particular que en ese momento estaba desarrollando un juego que sin haber visto la luz, sin haber sido editado, ya había ganado varios premios en diversas convenciones y encuentros de juegos independientes, y es un juego que ha estado prácticamente 4 años en desarrollo, que es Fez. Te cuenta la historia de una persona que precisamente ha sido presa de su propio éxito incluso antes de alcanzarlo. Sí, la verdad es que Phil Fish es Yo creo que es el que tiene más protagonismo en la película. De hecho, a mí me parece que la película entera está hecha para que gire alrededor de este hombre. O sea, quiero decir, Jonathan Blow es una referencia lejana, pero es una referencia. Luego los chicos del Team Meat, pues sí, tienen ahí sus vicisitudes, están ahí. Pero es que realmente el que con el que busca más que la gente empatice es con Fish. Porque te muestran como el tío pues las pasa putas. Y te muestran incluso momentos de auténtica desesperación del tío. Además, acompañado también con un montaje sonoro pues muy así, ¿no? O sea, muy emotivo, ¿no? Buscando también un poco eso. Lo que es el desarrollo de la película, básicamente son una serie de entrevistas que van intercaladas con imágenes de archivo, vídeos de archivo. Algunos fragmentos del día a día y de los lugares clave para estos personajes que hemos comentado, por ejemplo, sus estudios de desarrollo o algunas habitaciones en las que ellos crecieron, sus habitaciones de cuando éramos críos y cómo están ahí, ¿no? Cómo están ahí los pósters de tu infancia o esos recuerdos de tu infancia que te han llevado a ser la persona que tú eres en ese momento. Y también algunas imágenes de los momentos de cuando uno ha lanzado ya su juego o cuando le está dando a conocer su juego a los demás, cómo la gente lo recibe. Por ejemplo, una de las cosas que te muestran es cuando salió Super Meat Boy, esto típico de las personas que se han comprado el juego y se graban jugando al juego, en plan, madre mía, que me han matado aquí, no sé cuándo, y lo suben a YouTube. Y como ellos mismos van a veces a YouTube a ver cómo la gente juega a su juego. Entonces, cómo están encima y cómo buscan las reacciones de estas cosas. Y al mismo tiempo lo van intercalando, pues eso, con unas entrevistas muy personales en las que ellos se muestran tal y como son, pero sorprendentemente lo que he dicho, sin querer aparentar nada diferente. Entonces, bueno, además. Luego la película está muy cuidada a nivel estético y en cuanto a su planteamiento cinematográfico, con unos filtros muy cuidados, una calidad de imagen sensacional. Entonces, en este sentido, ¿tú cómo lo has visto, Juan? No, técnicamente está muy bien hecho. O sea, los fondos que han recaudado por Kickstarter están muy bien empleados. Porque, bueno, yo desde luego sí que he visto algunos efectos que han puesto así de postprocesado que quedan muy resultones, o sea, sin ser nada así demasiado espectacular, sí que son cosas que dicen, ah, qué bien queda esto, cómo mola. Son pues pequeñas transiciones, subimpresiones, cosas así que adornan muy bien la película. Y aparte de eso, pues bueno, comentaba antes la banda sonora, también algunas técnicas de fotografía, algunos ángulos que usa la película, algunos encuadres, está muy bien hecha y yo no sé, vamos, no creo que con el presupuesto inicial que tenían hubieran podido conseguir algo así de cuidado. Eso está totalmente claro, porque es que la calidad de la cinematografía de este documental es encomiable. Lo que has dicho de la banda sonora es de una persona, de un artista que se llama Jim Guthrie, que sí. Es el que ha hecho la banda sonora del juego Sword and Sorcery. Y está muy reconocida también esta banda sonora. Verdaderamente queda buen sabor de boca cuando uno ha visto la película. Y de hecho, me parece un buen momento ahora para ir comentando cosas que no hayan llamado la atención del título. A mí, por ejemplo, una de las que voy a comentar es la figura de Jonathan Blow. Jonathan Blow, hemos dicho que es la mente pensante detrás de Brave. Que aquí queda su figura. Aparece como la de un consejero casi, una persona modesta, pero es como el maestro sensei al que admira y del que te gustaría aprender, que básicamente aporta su forma de ver las cosas con una calma impresionante. Sí, el tío, bueno, lo ves que él ya lo tiene hecho, ha hecho un juego ahí que ha tenido un éxito que realmente le pasa como a todos, ¿no? Que realmente sus juegos tienen éxito, pero ellos mismos no se lo esperaban. Y Jonathan Blow, pues bueno, él está ahí, aparece realmente, pues ya digo que es el que menos aparece en toda la película, pero da una serie de claves, ¿no?, en cuanto a lo que es el diseño de juegos independientes y concretamente de Braid, que bueno, pues como dices, pues sirve un poco de inspiración también a los demás, y es eso, pues es el mentor un poquito, ¿no?, la figura que está ahí traslúcida sobre el horizonte presente, ¿no?, y eso, pues un poco la referencia para todos los demás. Luego además, en contraposición a la calma de Jonathan Blow, nos encontramos el personaje de Phil Fish, un boca chancla espectacular, un fantoche en ocasiones, un sí. Tipo con un ego desmedido y que evidentemente, además, incluso en esos momentos que ni había sacado su juego, ya era presa de su éxito, de madre mía, soy tan cojonudo que, sí. ¿Sabes? Es como los típicos escritores que a lo mejor ganaban muchos premios de futuros talentos, pero nunca han sacado su primer libro. Exacto. ¿Sabes? Y además un personaje muy de un carácter muy difícil, muy, muy duro, muy, muy inseguro. Es todo un individuo el Phil Fish este. Y de hecho, yo comentaba antes que la película había tenido polémica. En esto, pues, podemos entrar luego si quieres, ¿no? Pero es que es precisamente toda la polémica viene toda prácticamente alrededor de este hombre, de Phil Fish. Porque tú lo decías, Ander, o sea, ellos se muestran en la película tal como son, y Phil Fish es que se nota que los realizadores de la película quieren que empatices con él, ¿vale? Porque en el momento te sacan al tío hundido totalmente, porque su juego lleva 4 años en desarrollo, no tira para adelante, el tío te está contando que su socio la ha dejado tirado, que la novia le ha abandonado, que no tiene pasta, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces es un poco para sacarte un poquito el nudo en la garganta y decir, ay, pobre chaval. Pero es que este chico tiene un ego que podría arrasar Tokio. O sea, es que este hombre realmente no consigues empatizar con él, porque es que desde primeras dices, joder, macho, tío, hazte mirar lo tuyo. Porque, hombre, de primeras, si tú te planteas sacar un juego, o sea, tú ponte, Pablo, que yo te digo, hey, mira, voy a sacar un juego, ¿vale? Quiero que sea así, así, así, yo te enseño unas pantallas que tienen muy buena pinta. Vale. Y tú me dices, oh, qué guay, ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo va a estar? Es la pregunta que te van a hacer siempre. O sea, todo el mundo te va a preguntar, ¿cuándo va a estar el juego? Claro, cuando tú me dices, Dark, ¿cuándo va a estar este juego? Y yo llego un momento que te digo, chúpame la polla, como respuesta, pues obviamente la imagen que vas a tener de mí no va a ser muy buena. Claro, es como, ¿quién eres tú y por qué? ¿Cómo, ¿quién eres tú para decirme que te chupe la polla? O sea, ¿quién cojones eres tú que no has sacado ni un puto juego? Pero claro, por otro lado, te muestran ese lado. Se nota mucho que tanto el tipo, el Phil Fish, que es canadiense y que empezó a desarrollar su juego con una beca y tal, y los desarrolladores, que también son canadienses, intentan cubrir un poco esa parte. Pero es que incluso aún diciendo, vamos a suavizar la figura de este hombre y vamos a entender un poco que es que no es todo tan fácil, que es que el espíritu independiente en realidad es mantenerte fiel a ti mismo, que claro, si él quiere ser perfeccionista es porque eso es así, pero el tío queda como un estúpido, y verdaderamente la parte normalizada y al final la parte más cotidiana, el triunfo este de los pequeños, viene ahí por parte del team Meat. Por ejemplo, eso, tiene el típico friki este desarrollador de videojuegos, pero que sin embargo es un tío que tiene novia. Es curioso porque el tío tiene su aspecto característico de ahí de heavy metalero tal cual, pero sin embargo la película nos muestra cómo fue su infancia y determinadas figuras que lo han hecho ser como es. Por ejemplo, habla de la figura de su abuela, que es una persona que lo ha apoyado siempre y que daba por descontado su éxito. Entonces, además, este mismo personaje con su novia, muy particular, que entre los sueños de la novia está tener un gato sin pelo, de estos egipcios feos y horrendos. El gato es feísimo, tío. O sea, sí, pero que saca una foto que es curioso, porque te cuentan la historia de este hombre, que a pesar de todo es una pareja feliz, en la que ella entiende que él lo ha apostado todo por ese sueño. Ella tiene que capear con el hecho de que él tiene que dedicarle un montón de horas a ese sueño, que no se sabe si va a salir o no va a salir, si van a poder ganarse la vida así o no. Y vaya tela. Pero es que además, este es como el lado fácil de la película, ¿sabes? Sí, porque sí. Luego hay otro personaje que es que tiene ahí grandes carencias a nivel social. Un tipo que se cuida poco, que presenta graves problemas de autoestima a veces y que sufre mucho, que son como el Laurel y Hardy del mundo de los videojuegos. Exacto, sí, es la contraposición el uno del otro, porque además es que a este chico que mencionas ahora, que me parece que es Tommy, que es el programador de Super Meat Boy, el otro, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero bueno, el gordete, vamos a llamar el gordete, es el diseñador, y bueno, Tommy es un chaval más sombrío, además, más callado, más... Se le ve que padece una diabetes porque el tío está frecuentemente pues inyectándose insulina. Y bueno, es que el contraste llega incluso hasta el punto de cuando el momento de la película en que ellos empiezan a recibir reviews de Super Meat Boy en Metacritic y empiezan a ver que todas son buenas, que todas son de 9 para arriba, y claro, el gordo, bueno, el diseñador, está viendo y está buscando la mala, diciendo, porque siempre hay una que va a ser la mala. Entonces yo quiero ver la mala. A mí las buenas, pues está guay que las haya, pero es que tiene que haber una mala, por cojones. Y el tío está buscando y no llega, la review mala no llega. Y en Metacritic, que tiene un 92, que tiene que son generalmente positivas las críticas, llama al colega, tío, que tiene unas críticas cojones, ¿qué tal? Y te ves que el otro está, pero con una cara de pan, o sea, como si se le hubiera muerto a alguien. Y el tío, no, pero a ver, da igual que sean malas, que sean buenas, son críticas. Da igual, eso no pasa. El tío tiene un estoicismo, macho. Además es un personaje muy característico, que él habla de que él quiere hacer, no quiere hacer juegos para la gente, que es lo que quiere hacer, claro. Es juegos para él, juegos que quiere hacer lo que él quiere. Y sí. Que es la reivindicación del más puro estilo indie, pero claro, que te lo haga un personaje con tan poco carisma y con tan baja autoestima, resulta una paradoja de libro. Sí, no, y incluso luego también a mí, por eso mismo quizás se me ha hecho más chocante cuando, bueno, más o menos es de dominio general lo que pasa con Super Meat Boy, ¿no? El final lo sabemos todos, ¿no? Los dos juegos han tenido final feliz, pues no demos por hecho tampoco nada. Un resumen breve. No, simplemente es, bueno, cuando pasa la púa que les pasa a los del Team Meat, ¿vale? Sin entrar en demasiado detalle, pues eso choca la reacción que tiene este chico, ¿no? De Tommy, de venirse abajo por primera vez y decir, joder, es que todo es una mierda, o sea, ya no quiero hacer más juegos, ya voy a ponerme a trabajar en coches, y ni eso, no quiero ni trabajar en coches, o sea, no sé, a mí ese, realmente ese momento es el que más me impactó de la película, de decir, cojones, o sea, es como una bola de demolición que te viene de golpe y te lleva por delante, no sé, eso... No sé, a mí sí que me impresionó hoy. Luego, más cositas que me han llamado la atención, por ejemplo, es lo que hemos dicho, gran calidad de imagen y de realización. Es una cosa que se ve bien facturada. Me llama también la atención la importancia, que además cosa que se puede ver en la película, de que cuando uno saca un juego independiente, que ese día o que esa semana, ese juego tenga un anuncio en Xbox en la sección de destacados, y cómo eso influye en las ventas, una cosa que te explican muy bien en la película. Cosas interesantes, la cantidad de tiempo, las dificultades para conciliar esto con una vida de pareja. También me hizo mucha gracia es que lo de cómo buscan vídeos para ver a gente jugando a su juego, o cómo en ferias de videojuegos en las que tienen algún stand de muestra, están preocupados de ver cómo la gente va a reaccionar ante su videojuego. Es como, esto es mi criatura y quiero ver si funciona o no funciona, ¿no? Exacto. Y también, pues bueno, el que se puedan dar errores y tú estás ahí delante y claro, ves un tío que está probando tu juego y de repente viene un bug y dices, mierda. Y tienes que dar la cara. Y tienes que dar la cara, claro. Entonces, son momentos ahí delicados. Más cosas que me llaman la atención, por ejemplo, es que te quedas con ganas de más. En realidad, te quedas con ganas de conocer otra historia o de conocer más sobre ellos, ¿no? Claro. De hecho, en el Blu-ray que salga en formato físico en un futuro, te cuentan el epílogo, porque esto, claro, se grabó hace 2 años, pero el epílogo es que, por ejemplo, uno de los juegos que eran el futuro, el de Phil Fish, acabó saliendo y ha salido. Entonces, te graban un epílogo que se incluirá en el Blu-ray y verdaderamente también que te quedas con ganas de, a la hora de la verdad, de acudir a esos juegos. Una vez que conoces las personas que hay detrás y lo que le han supuesto, dan ganas de comprarlo o si los tienes, de volver a jugarlo o de jugarlo, ¿sabes? De reencontrarte con esa historia y con esas personas que has visto en la peli. Los juegos, la verdad es que los estás viendo en acción, ¿no? Pasando a la película, porque te ponen, bueno, te ponen secuencias, ¿no? La película es verdad que está muy centrada en los autores, pero también a veces te van dando algún detallito de los juegos, de cómo, de la mecánica que tienen, de cómo funcionan. Y bueno, pues hay cosas curiosas, ¿no? Como cuando, por ejemplo, pues el chaval este gordete, pues explica la mecánica de saltos, ¿no? De Super Meat Boy o de cómo hizo el diseño de niveles. Se aprende mucho sobre videojuegos viendo la película. Sí, desde luego muy interesante sobre todo para la gente que tenga en mente pues hacer un juego así en el meterse en el circuito indie, ¿no? O simplemente para que tenga curiosidad de saber cómo se hacen este tipo de juegos. Pero también es inevitable pues, que te vengan a la mente otros que aquí no se mencionan, como pueda ser pues Cave Story o qué sé yo, un montón de juegos que también tienen, tienen su historia. Pero claro, es que si centrándose en estos tres ya sacaron tantísimas horas de metraje y les quedó un documental, es que ahí es nada, es un documental de casi 2 horas. ¿Eh? Sí. Hay que tener el día para verlo. Una cosa importante es que yo he visto es que mucha gente no ha entendido el concepto de la película. Hay gente bestia salvaje, yo por ejemplo, mirando cosas sobre la película, en vida extra a veces lo típico de, oh, la gente puede comentar que ha salido la película. Y hay gente que dice, es que esto a mí es como si me dicen, es como un making of de un juego, ¿a mí qué me importa? Es que esto no deberían cobrar eso. Claro, es gente frivolizando sobre el proyecto de dos personas que han querido contarnos a los demás cómo se hace un videojuego independiente, no cualquier videojuego. Claro, claro. Es que, y además frivolizar sobre las historias que nos cuentan, la dificultad de hacer un proyecto con tan poquito dinero y tan bien hecho, que se podría hacer mejor, pero oye, que alguien lo haga, ¿sabes? Pero esta gente se la jugó, se puso ahí, lo han hecho y oye, que ha tenido una acogida muy buena. Sí, no, desde luego, pero es que realmente esta gente, lo que tú dices que a lo mejor tampoco sabían muy bien lo que se iban a encontrar, pero es que realmente la película no va sobre juegos, o sea, la película va sobre hacer juegos y que es una tarea que joder, es que tiene su sacrificio y en la película se ve, pero es que se ven 3 casos. Pero es que eso es exactamente lo mismo para todos los desarrolladores indies que empiezan sin una perra y quieren sacar adelante su juego. O sea, es que hay 3 de millones. Y eso merece un reconocimiento, es lo que la película quiere además hacer. Un reconocimiento que está bien hecho, que es una historia bien contada, que yo el otro día me puse a verla con mi novia y a mi novia le entretuvo la película y pudo empatizar con las figuras que estaba viendo y pudo decir, ah, pues mira, este es un friki, pero qué sorpresa este personaje cómo es y este tío es un gilipollas, pero que estaba implicada, estaba viendo una cosa y estaba diciendo, oye, que no te aburres, ¿sabes? Entonces, no, es interesante. Si te parece, vamos a dar un poco de información sobre dónde comprar la película, porque esta es una película que ahora mismo en tiendas físicas no se puede comprar. Es una película que, como hemos comentado, si es que está hecha de forma independiente por 2 personas que han sacado adelante su proyecto mediante aportaciones de gente. Entonces, ahora hay una página que es www.indiegamedemovie.com donde están vendiendo la película a $10. Sin embargo, bueno, lo que ofrecen, yo no lo encuentro mal, porque ofrecen la película en alta definición, en 1080p, una versión en definición un poquito más baja, en 720p. Ofrecen una versión para verla en el teléfono móvil y la posibilidad de hacer streaming de la película, si la has comprado, desde cualquier dispositivo. Además, han añadido diferentes subtítulos a los que, entre los que podemos contar de la semana pasada, vamos, el español. Por fin tenemos subtítulos en español para la película. Decir que además la copia que venden desde la página oficial es libre de derechos de autor. Eso quiere decir que, por ejemplo, nuestro oyente Tony PG se pilla la película y a mí me la ha pasado de forma gentil, en plan, quiero que vean mi película porque me apetece que la comente en el programa. Entonces, mola porque puede hacer eso típico de te dejo la película. Sin embargo, se puede adquirir en otros sitios como iTunes o Steam, donde se puede pillar en torno a 8 pavos. Sin embargo, en Steam no es una versión libre de derechos de autor. Es una cosa que se queda asociada a tu cuenta de Steam. Entonces, la capacidad de exportarlo a otros medios o otros dispositivos o de dejárselo a otra persona es más complicada. Yo, puesto a decir voy a pagar pasta por ver esto, sinceramente optaría por la propia página web. Sí. En este sentido, Juan, ¿tú pagarías por la película? ¿Tú recomendarías a nuestros oyentes decir, oye, pago 8 euros, que es lo que me sale al cambio, por ver esta película? Yo se lo recomendaría siempre y cuando tengan muy claro de qué va la película. O sea, que no hagan como el tipo del comentario de vida extra que diga, esto no es lo que yo quería ver. O sea, porque lo que hay es lo que les estamos contando. O sea, son... bueno, en este caso un grupo y una persona que están llevando a cabo una tarea en la que están dando toda su vida, están dando todo lo que tienen, y es una historia personal, o sea, es una historia de ese grupo de gente que está pues intentando llevar a cabo su sueño. A mí me parece, pues, está muy interesante, está muy bien contada, te da datos de la industria. Que no es perfecta la película, pues sí, se le pueden criticar cosas con más o con menos razón, pero desde luego sí, yo pagaría por ver esta película. A mí, pues sí, la he visto, ha habido cosas que me han chirriado, cosas que me han gustado mucho, pero en general, pues como comentas, yo creo que deja buen sabor de boca. Sí, decir que en un futuro quieren sacar una versión física. Y quieren sacarla en dos ediciones, una normal con audio comentarios de los creadores del Team Meet y de los propios desarrolladores, de los propios directores de la película, y una deluxe, lo que he dicho, con más extras, con el epílogo actualizando de qué pasó con Phil Fish y con su juego Fez, editado este mismo año. Sí, y eso, lo que pasa es que esto solo se va a poder comprar de momento a través de la página de los desarrolladores. Y son canadienses y lo van a vender a $30 canadienses, la edición normal. Y si uno quiere ver la película, sinceramente, yo lo que le recomiendo, si uno quiere decir, yo quiero contribuir a este proyecto, yo lo que le recomiendo es que pague los 8 euros que te cuesta descargártela. Y desde la página web, tener ahí siempre esas versiones, se las puedes dejar a los colegas que te dé la gana y encima las puedes disfrutar con subtítulos. Sí, incluso, bueno, hay una curiosidad con esta película, y es que gente que se la haya descargado, dependiendo de en qué momento se la hayan descargado, hay una leve diferencia, porque recientemente hubo que hacer una actualización en esta subida, por lo menos en Steam. No sé si en la página oficial estará esta versión o no, pero es por lo que te comentaba antes de... Bueno, la pequeña polémica que ha tenido la cinta en torno pues al caricato este de Phil Fish. Y es que, bueno, resulta que uno de los ejes de la historia de Phil Fish es precisamente su antiguo compañero, y que, bueno, pues supuestamente le deja tirado. Sí. Bueno, si nos ponemos aquí a destapar miserias y a rajar, resulta que el productor de la película es colega de Phil Fish. Nada es casual. De hecho, si se me permite un ligerísimo spoiler. ¿Spoiler? Spoiler. Quien no quiera oírlo, que pase 5 segundos. Venga. Es el nuevo socio de Phil Fish. ¡Oh! ¡No me digas! ¡Vaya spoiler! Eso sí que no lo sabía yo. Y me acaba de cambiar el mundo. Y bueno, en los créditos finales de la película, ahí a este respecto había una anotación que decía: el antiguo socio, bueno, creo que no omiten su nombre, el excompañero de. Bueno, pues ya se ha terminado esto. Chicos. Sí, nada, va siendo hora de recoger ya el chiringuito. Oye, Vinland, ¿hemos vendido Indie Game the Movie o qué? Pues yo creo que sí. Vamos, yo creo que si la gente no la ve ya es porque no quiere. ¿Y qué te han parecido las propuestas de Relaño? Pues la verdad es que están bastante interesantes. Yo creo que al menos no hay que ir aplicándolas ya en plan cambio radical, pero poco a poco yo creo que se puede hacer algo interesante. Por lo pronto, este hombre ha venido y a mí me ha vendido. Ese Gravity Rush estaba ya medio comprado, pero ese Rusty Heart todavía me tiene palote. Sí, pues yo creo que te pondrá el palote del todo ya cuando lo tengas en las manos. Me alegro. Juan, ¿qué tal te lo has pasado hoy? Pues como siempre, muy bien. Hombre, buena compañía, buena cerveza. Y hablando de juegos, pues, ¿qué más se puede pedir? Que me abaniquen, como dice Frobisher, ¿no? Que me abaniquen como la señora está de hombre raro. Y poco más, no sé, algo de picar, si acaso. Vinland, ¿tú qué tal te lo has pasado hoy? Pues yo de maravilla, la verdad, como siempre. Nada, me alegro mucho de haber contado con vuestra presencia hoy. Decir que si queréis encontrar más sobre estos dos personajes, lo podéis hacer en un montón de fuentes que os van a contar a continuación. Pero si queréis hablar con ellos en el día a día cotidiano, www.confesionesdeunjugador.es. Y, Raven, a ver, si queremos. Antes que nada, sí. Una cosita que. Felicidades a Juan. Hombre, por supuesto, que no se nos olvide. Oye, bueno, sí, por mi santo. Sí. Vamos a hablar en el día de San Juan. Hoy es San Juan y, oye, hay que felicitar a nuestro compañero. Bueno, felicidades, Juan. Muchísimas gracias. Oye, muchísimas. Si queremos más de ti, ¿dónde podemos encontrar más Juan, más Darkseid? En el foro es donde suelo estar más a menudo. Pero aparte de eso, pues estoy colaborando con Alfa Beta Juega, donde de vez en cuando pues publico algún articulito y cada día pues voy posteando noticias. Y aparte de eso, pues en la revista Games Tribune, que bueno, dentro de poco saldrá el número 41, si todo va según los cauces previstos. Bueno, ahí también podréis ver unas cuantas páginas escritas pues bajo los efectos del alcohol y las drogas. Pero que no se enteren de esto los editores, pero... Pero bueno, sí, ahí estamos. Pero ojo con esto, que no soy el único que está por ahí, ¿eh? Hay otra cara conocida que además pilla bastante cerca, ¿eh? Ahora mismo. Vinland, ¿tú has oído hablar de esa cara conocida? Sí, creo que algo me ha venido por aquí, por delante. ¿Y quién va a ser esa persona? Pues voy a ser yo, que voy a empezar en Games Tribune también. Bueno, aparte de vuestros artículos, vamos, también de vez en cuando podéis contar con artículos de Confesiones de un Jugador, de El Señor Rosa y un Servidor, en Facebook, simplemente buscando Confesiones de un Jugador, en Twitter, en @ confesiones, el número 1 y J. Y como hemos dicho, en iTunes, en iVoox, se pueden descargar nuestros antiguos programas e incluso en www.archive.org, que tiene un buscador, tú pones CDUJ y podéis encontrar los 102 programas que llevamos hechos y alguna sorpresilla más por ahí para descargarlos simplemente en plan rápido y sin problemas. Estamos deseando recibir comentarios vuestros sobre el programa. ¿Habéis escuchado el programa? ¿Queréis comentar alguna cosa? ¿Algo os ha hecho gracia? ¿Estáis en desacuerdo con algo que hayamos dicho? Es tan sencillo como pasaros por nuestro foro y comentar el post en concreto de este programa. Por lo demás, por mi parte no tengo nada que decir, chicos. Voy a abrirme otra cerveza y voy a echarme una partida a Rusty Hunch. Chicos, hasta el próximo programa. Un saludete. Hasta la próxima y a pasarlo todo muy bien. Pues os dejamos con nuestro tema, Come Back to You, del grupo Silence is Sexy. I opened my arms, but there's a little